los hermanos que hoy no están. Oriza su huella y sus pasos de libertad. Muy buenas noches para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Con frío, qué ofri se dice aquí en San Vicente. El gusto de estar, como lo hacemos los lunes a partir de las 20 horas hasta la hora 23, en este punto del dial, el 94.3 de la banda de frecuencia modulada en esta nuestra querida casa, la radio de la Universidad Tecnológica, la histórica ya, después de 30 años, emisora de la UTN Córdoba. Muy buenas noches, invierno pleno. Tarde, noche. ¿Cómo le va, señorita Rocío Díaz, que me acompaña en la co-conducción? ¿Cómo estás? Hola, Kiki, ¿cómo andas? Bien, acá. ¿Todo bien? Comenzando la semana con un poco de frío, organizándome. Frío. Sí. Frío para el corpiño calao, como se dice también acá en el barrio. Frío para estar en la pieza, con la estufa y nada. Ah, sí, las estufitas, sí. Bueno, más frío debe tener nuestro compañero ahí en Villa Allende, seguro. Debe sufrir un poquito más el frío, el Fede Magni. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Aquí estamos listos para empezar la última semana de julio, completita, y ya el viernes terminamos el séptimo mes. Me da una cosa así en la espalda. Antes sí. nos apurábamos por la sidra y el pan dulce. Creo que ya debemos estar pensando en las bombuchas. Más o menos, ¿no? Mire lo que le digo. Bueno, con deseo de que se pase rápido este viernes. Sí. Ya vamos a febrero, ya pasamos diciembre. Ya nomás saludamos a Maribel Oviedo. ¿Cómo estás, Mari, querida, en la sección deportes? Hola, buenas noches, Quique. Hola, chicos. ¿Todo bien ahí? Bueno, igual que todo, con frío. Con frío. Que también, sí. Acá al lado de una estufa, para que pase un poquito el frío. Ahora, qué increíble, ¿no? El lugar donde vive. Yo vivo en San Vicente, en el medio, cerca del río, abajo, en el pozo de la ciudad de Córdoba. Digo, tengo un amigo que vive en los bulevares, un matrimonio amigo, dice, loco, no sabes el frío que hace acá en los bulevares cerca del aeropuerto. Y bueno, mucho más Villa Allende, allá, ¿no? Esa zona despejada. Claro. Increíble. Viento para allá. Sí, al norte, bueno, Rocío está al norte, por ahí por la zona del velódromo de Barrio de Ayacucho, y Maribel por la zona de Barrio Jardín, pero estamos más en la ciudad, más protegidos. Bueno, falta presentar al resto del equipo. Justificamos su ausencia, hoy está un poco enfermita la Maca, Macarena Jerez Guerrero, quien es la encargada de los personajes ficcionales de nuestro programa. Bueno, hoy no la tendremos entonces a Herencia, la pesada vecina esta que viene con sus gorriladas. No, seguramente, sí. Bueno. No creo que la extrañemos demasiado. No, a ella no la extrañemos, sí la vamos a extrañar a Carolina. A la Rolinga esta que viene con la su Rolinga, sí. La Rolinga es cariñosa, finalmente es una... ella justifica que me encanta porque dice, yo tengo mis pantalones rotos, pero no pero soy buena, loco, soy sano. y María Pereira... Aguante el piti. Sí, aguante el piti. Y la María Pereira esta de Condena 3, que viene a darnos sus consejos para conseguir este anunciante. No puede concebir la radio sin anunciantes, así que siempre viene al final del programa. Hoy la encargada de los personajes ficcionales, la Maca, justificada entonces por un problemita de salud, se completa el equipo con Darío Genovese como responsable de control y puesta en el aire. Allá sí que está frío, que debe estar frío por esos páramos de nuestra casa, de la Universidad Tecnológica Nacional. No, uff. Que ya es fría en cualquier momento del año, imagínela en invierno y vacía, ¿no? Sí. Pobre Darío Genovese, así abríguese bien para volver a su casa. Y María Guadalupe Zapata, desde la producción. todos juntos, como corresponde, porque de este barco nadie se salva solo, créanme, para hacer estas ganas, estas ideas, esta intención, en forma de revista, de actualidad semanal, en forma de revista radial, hasta la hora 23, que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. El comienzo musical, con un... Sí que le gusta a Fede, los científicos del palo. Sí, me gusta. La banda rockera peronista, diría un amigo mío. La Jefa Espiritual, sí. era el tema... Muy buenos esos temas. Sí. Un día me dijeron, si querés aprender de historia y no aburrirte, sí, escúchalos a los científicos. Los científicos del palo, totalmente. Son una especie de historiadores. Felipe Piña del rock. Felipe Piña del rock, qué buena definición. Claro. Acompañaba María Eva este tema de Ignacio Company para hablar de Evita, según Eduardo Galeano, según esa descripción que hizo en Memoria del Fuego, en Los Nacimientos, la primera parte de esta trilogía Memoria del Fuego, que para mí es la mismísima Biblia, lo leo y lo releo todo el tiempo. Bueno, este texto hablando de Evita, recordando lo que fue este fin de semana, el 26 de julio, uno de los días más tristes de la historia, cuando moría María Eva Duarte de Perón, uh-huh, o María Eva Duarte, y nacía Evita para siempre, en el corazón de los, sí, más humildes, nuestro sentido homenaje como evitistas de por vida, el recordatorio en este comienzo musical, en este sándwich musical, para comenzar nuestro programa, donde pretendemos editorializar o contarles algunas cositas que tienen que ver con este juego que hacemos entre música y textos. Bueno, chicos, estamos re hablones, hace un ofrío bárbaro, vamos apurándonos para ir a casa temprano, como si nos pudiéramos ir antes de las 23. Claro. En definitiva, hablando un poco. Vía Zoom, el Fede Magni, Rocío Díaz, Maribel Oviedo, y quien les habla, Quique Zapata, y apoyándonos como parte del equipo María Guadalupe Zapata, y los controles impuestos al aire de Darío Genovese, y la ausencia hoy justificada por un problemita de salud de Macarena Jerez Guerrero. Hasta la hora 23, Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Loco un poco la franela, como me gusta este tema, especialmente cuando dice, somos muchos cualquieras que no paran de buscar un lugar que no nos duela, como nosotros, por eso estamos acá. Voy a volverme loco, de noche poco a poco, soñando. Vas a volverme loco, de noche poco a poco, te estoy soñando. Tampoco, de noche somos todos cantando. Vas a volverme loco, de noche poco a poco, te estoy soñando. Si me pedís quedarte cualquiera que no para de buscar. Somos muchos cualquiera que no noche poco a poco te estoy soñando. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica de WhatsApp, querida Rocío Díaz. Sí, Quique, al 351-758-8208. Lo repetimos porque la gente dice, siempre lo dice rápido, yo estoy en otra cosa, quiero anotar el teléfono. Que vayan, ¿sí?, a buscar la lapicera. Claro, bueno, tanto tampoco, no tenemos todo. Pero más o menos. Bueno, 351-758-8208. En Twitter y en Instagram somos Radio Nuestra UTN, ¿sí? Y Radio Nuestra que estás en el cielo, todo juntito en nuestra fanpage, Facebook. Así que ahí nos pueden encontrar o pueden... No, no vengan a la universidad porque no estamos. Es como, ¿vio cómo son? No. Porque estamos acostumbrados, cuando estamos en vivo, a decir, si quieren venir, pueden venir a visitarnos aquí, a venir a Cruz Roja. Y le explicamos dónde está la UTN, la radio, toda la historia. Peleamos con los guardias. Bueno, cuando pase todo esto, sí, ahí sí. Sí, ¿va a ir usted? Vamos a ver. Sí, obvio. Bueno, chicos, adelanto de los temas que tenemos, Rocío. Sí, Kike, bueno, de todo un poco, hoy comenzó el Hot Sale. ¿Qué onda? ¿Ustedes le dan bola a eso? ¿Compran? Yo nunca compré. Me gusta. Hay ofertas, realmente. Sí, por lo menos uno puede chusmear y sin que te estén preguntando, ¿te ayuden algo? ¿Vas a ayudar algo? Vos sos, claro, vos sos los odiosos igual que, no, que les molesta, sí, los... Claro, vos también, sí, Mari. Sí, sí, mal. A mí yo te aviso cualquier cosa. No, claro, a mí lo que me mola es que me dan, por ejemplo, para el cambiador, yo que soy problemático, soy gordo con la ropa, entonces me meto al cambiador y a los 10 segundos te dice, ¿cómo le queda? Y no sé, cabeza, todavía no me puede sacar el pantalón. Me estoy sacando el lompa que traía de mi casa, ¿viste? 10 segundos. Claro. Claro. Esos, ¿viste?, vendedores que están encima. Claro, están ansiosos. Para un poco, loco. Déjame poner bola. Bueno, esto es Claro. Esta oferta es para comprar por internet. Sí, sí, claro. Y la verdad que está bueno, yo hace 3 años me compré la computadora a un precio baratísimo y sí, todavía la tengo, excelente calidad, todo. Esta la que estás usando ahora. Exactamente, sí. Claro. Bueno, con el tema del hot sale hay muchos que se avivan y unos días antes, unas semanas antes empiezan a aumentarle el precio a los productos y después claro, le aplican un descuento del 50% claro, y bueno, sí, sí, claro, concretamente es de un 10, un 20. Sí, sí, sí. La vieja trampa de la oferta, claro, aumentar antes y después ponerle una oferta, sí. Claro. Pero es una buena posibilidad por ahí, aprovechando este furor de las ventas por internet, sí, de las compras por internet, bueno, que ojalá sirva para que muchos puedan comprar algo y también para los comerciantes poder vender. Y que se mueva la economía, por supuesto, sí, claro que sí. Rocío. Bueno, tenemos un estreno de cine que se llama Yo Adolescente. Ajá. Es una película que se estrenó en Cinear. Sí. Bueno, ya vamos a estar comentando un poco de qué se trata, por dónde se puede ver. También vamos a hablar un poco de las fotos de la semana que pasó. ¿Fotos? Fotos que se han hecho virales, han recorrido fotos locales e internacionales. Mira, ah, mira. ¿Pero en qué onda? ¿Pero qué foto de qué? No sé si le llegó a usted por WhatsApp sí, la tela de araña que se congeló. Ah, no, sí, no, sí, la vi. Sierra. Sí, sí, la vi. ¿Eso fue tras la Sierra Córdoba? Sí, sí, ajá, sí, el día sí, jueves. Lo vi. Bueno, esa y una que tiene que ver con la Estatua de la Libertad. ¿Qué pasa con la araña? ¿Quedó ahí dura? ¿Qué sí, pobre bicho? No sé. Me quedé pensando la araña, porque la tela se ve bien, pero la araña está ahí congelada. Pobre sí, bicho. Yo la vi y dije, pobre araña. A lo fue Disney, lo primero que claro, me salió en el momento. Claro. Bueno, también tenemos, vamos a hablar un poco del gesto del hijo de Carmen Barbieri, Fedeval, sí, uh-huh, con un nene que cumplió años y le regaló sus juguetes. Bueno, también la polémica por la tapa de la revista Caras, ajá, sí, con la hija de la reina sí, Máxima. Sí. Bastante sí, sí, jodido ese tema. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de música y algunos datos sobre tecnología también. Maribel. En el ámbito de talleres vamos a hablar de que andan buscando por la posible ida de Guido Herrera al exterior, están buscando un nuevo arquero, así que están en eso. Ah, ¿sí? Belgrano en esta semana tienen una reunión, la actual presidencia, junto con los candidatos, ¿no? Que todavía no saben cuándo van a hacer las elecciones, tienen sí, una reunión esta semana muy importante. También traigo en el ámbito instituto, instituto digo porque se siente muy identificado, Oscar Garticia, estuve hablando con él en la semana pasada por mi Instagram, así bueno. Nos prometiste algo de exactamente, algo de lo que hablé con él. Vamos a estar hablando sobre el voleibol femenino, un proyecto que presentó Atenas para, bueno, para involucrar el voleibol femenino a la Liga Argentina de Voleibol, así que estuve hablando bueno, ahí con uno de los chicos que qué bueno, son tres hermanos que presentaron este proyecto. Bueno, hablaré también de Luca Acosta, que se fue de Belgrano, recibió su contrato, se fue a Lanús. Bien, se nos va todo, che. Se están yendo todos. Instituto busca un 9 ahí de área, que está en busca de eso. Sí. Y bueno, y si tenemos tiempo, vamos a hablar algo de color, de talleres que presentó una película cortita de 10 minutos para el Día del Amigo, presentó, y la verdad, es muy lindo, a pesar de que sea de talleres, ¿no? No, por lo menos a todos. No, son historias que conmueven, son historias. Mira, a mí me pasó, quizás vos, Maribel, conozcas el caso de Jesús, el chico que fue atropellado por un auto viniendo de la cancha, Jesús Sarabia, estuvo un accidente muy grave y quedó con muchas secuelas. Es mi primo, es mi primo hermano. Y el desfile que he visto yo en el hospital y los días duros cuando estaba inmovilizado totalmente, porque creíamos que no iba a poder caminar ni hacer más nada, es tan apasionante, ¿no? Más allá de las internas que existen, de las hinchadas, ¿no? De la fiel y de las violetas, sí, y de todos esos factores, cuando hay una cosa así tan tan grave, no hay ninguna diferencia, somos todos hinchas y bancamos los trapos ahí, ¿no? Sobre es muy complicado. Este tema, esta película no la vi, esta que es referencia a vos, pero escuché hablar de ella y me hizo acordar mucho. A mí me hace mal por mi primo, ¿no? Porque, bueno, sí, por esa existencia. Te marca, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, así que, Fede. Esos son los títulos. Perfecto. Fede Magni y la actualidad, como siempre. Bueno, tratar de entender y de contar un poco cómo continúa la situación de la pandemia en Córdoba, en el país, y también una pequeña referencia internacional con esto que bueno, va variando día a día. Las vueltas a clases, este miércoles, pasado mañana, retornan las clases. Había mucha expectativa de que se volviera de manera presencial, sí, pero bueno. ¿Se acuerda cuando usted leía la noticia y yo hacía por detrás? Sí. Y me decía, oh, fue demasiado optimismo, me parece. ¿Vos querés que vuelva, Rocío? Sí, ya extraño ir a las aulas, enseñar. Claro, bueno. Claro. Extraña. Sí. Y porque es docente, joven, nueva, no debe pensar lo mismo la señora de 50 y pico de años. No, papá, digo, que tiene miedo de salir y mucho temor por el bicho. Sí, igual... Deben estar teniendo complicaciones también de esta modalidad virtual. Sí. No, sí. Acostumbradas a lo presencial. Sí, mucho más la gente grande. Pero bueno, preferible la salud. Sigo priorizando la salud por sobre todo. Federico. Bueno, otro de los temas. Reapareció Diego Armando Maradona. Bueno, este personaje que sigue. Una fábrica de dar títulos periodísticos. Claro, bueno, en este caso criticando a Macri, a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, bueno, pero puntualmente sobre el expresidente Mauricio Macri por su designación como titular de la Fundación FIFA, bueno, repartió de lo lindo Maradona, y después algunas medidas del gobierno nacional que llegan en un momento más que oportuno, el ATP que continúa para un mes más, en el mes de agosto para las empresas, en esta ayuda de este acompañamiento económico para los trabajadores, la prolongación hasta fin de año de la imposibilidad de realizar despidos, y también el Procrear que está volviendo, y esta semana se van a conocer algunas informaciones más sobre las líneas de crédito. Y otro de los temas, la aprobación de la ley de cobertura obligatoria de las fibrosis quísticas en todo el país, que se aprobó la semana pasada, sobre el cierre de la semana pasada en el Senado de la Nación. En resumen, ya las obras sociales deben cubrir cuando se haya diagnosticado esta enfermedad, no les queda otra, deben cubrirlo, es por ley, y bueno, es una lucha de grandes sectores de todo el país, donde estuvo involucrada hasta la esposa de Alberto Fernández. Sí, Alberto. Y en Córdoba, bueno, hay casos actuales, y si alguien tiene autoridad para hablar sobre este tema, es nuestra compañera Maribel Oviedo, ¿no? Que ha estado hablando por distintos medios en estos días, en esta hora, ha llamado a todo el mundo. Sí, la verdad que sí, es una lucha desde hace mucho tiempo. Bueno, yo tengo fibrosis quística desde los 5 días de nacimiento y, bueno, también como muchas familias, ¿no?, que parece que, porque a pesar de los pacientes, también es la familia que siempre está apoyando ahí a cada paciente con esta enfermedad. Y sí, esta ley va a contemplar de que, como dijeron, que cubra la obra social, el 100% de todo medicamento y tratamiento, que todo niño, adolescente y adulto tenga su certificado de discapacidad único, porque hoy en día te lo está negando. Por ejemplo, yo soy trasplantada por toda la misma fibrosis quística, de pulmón hace 8 años y de riñón hace 2, que a mí me ha negado en un hospital público de acá de Córdoba, me ha negado el certificado, diciendo que no, que si yo podía trabajar sola, que no hace falta certificado de discapacidad. Y bueno, peleando con mi papá siempre, me dicen, bueno, te lo vamos a renovar cada un año por lástima. Imagínate cuando te contestan así, un grupo de médicos que saben que de por día. Es meterse así, bueno, es meterse con la dignidad humana ya más claro. Allá de, es más que la salud ya, ¿no? Sí, así que bueno, tenemos, gracias a Dios, esta ley que, bueno, ahora la próxima vez que me digan así, no, mira, tengo la ley que me contempla y que tenemos derecho, ¿no? Que lamentablemente los hijos del ministro de Salud pasado martes, diciendo de plata, de que el tratamiento sale más de 300 mil dólares. Sí. Ahí me hizo dar más cuenta de que somos un número, lamentablemente. Sí, que sí, necesita más en lo económico que la vida de una persona. Y fueron, tuvieron, bueno, sin duda que esa posición que tuvo Ginés en ¿no? cuando fue a exponer sobre la ley, que dio una marcha atrás, era pura presión de laboratorio y de toda esta industria de mierda de la salud, porque realmente tiene que ser la burocracia, la plata que mueven, sin duda que estuvo influenciado, pero por suerte ganó la política como corresponde, ganó una posición política como corresponde ante esa obscenidad que significa la plata en torno a la salud. Por suerte, tuvo que ser. Como venía diciendo yo, que bueno, la primera vez que veo, y yo no soy del partido político de Fernández, pero la primera vez que nombro tanto a un presidente, como vengo haciéndole estos últimos días, porque ahí me doy cuenta que uno, cuando uno se preocupa, ¿no?, por un caso de esto, y sacando lo político, que puede ser político, pero no importa, eso queda en un segundo lugar, totalmente, que es importante la salud de las personas, que, bueno, gracias al presidente, hoy en día tenemos una ley. El presidente Alberto Fernández indicó que va a promulgarse la ley tal cual salió del Congreso, y que en caso de que se puedan hacer algunas modificaciones, se van a hacer a través de un decreto, y bueno, y como decían, la posición del ministro de Salud, Ginés González García, generó mucha polémica. Dijo en su exposición, esta ley no resuelve el problema, solo va a ser una maraña judicial. Imaginamos que puede llegar a venir por las diferentes trabas que pueden llegar a presentar las obras sociales, ¿no?, que son quienes se deben hacer cargo del tratamiento para evitar hacerlo. Pero bueno, el compromiso es del gobierno nacional para trabajar de manera conjunta con provincias y municipios para poder articular y poder llevarle la implementación y el financiamiento para que esta ley tenga el alcance nacional con el que fue sancionada, ¿no? Sí, mira, para cerrar, lo que no se dan cuenta es que sí, es cara la fibrosis quística, como cualquier enfermedad de por vida, pero más caro es tener aún nosotros las internaciones, son de 7 a 15 días de un tipo de fibrosis quística. Es más caro tenerlo en un hospital que darlo a nuestro tratamiento adecuado. Sí. Claro, pero así claro. Así que eso era. Por suerte, estamos ya con ley. Gracias a esta ley, somos un país un poquito mejor, una vez más. Sí. Exactamente. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Otelo, El Moro de Venecia. Es una obra teatral de William Shakespeare escrita alrededor de 1603. Otelo es una tragedia, como Hamlet, Macbeth y El Rey Lear. Shakespeare escribió Otelo probablemente después de Hamlet, pero antes de las dos últimas. La primera presentación de la que se tiene noticia se celebró el 1 de noviembre de 1604 en Londres. El personaje principal, Otelo, se presenta piadosamente a pesar de su etnia. Esto era poco habitual en la literatura inglesa en tiempos de Shakespeare, la cual presentaba como villanos a los moros y otros pueblos de piel oscura. En esta obra, Shakespeare evita cualquier discusión respecto del Islam. Otelo se ha destacado por su gran profundización en la retórica y la tragedia. Otelo es una de las obras más conocidas de Shakespeare. Es un drama sobre los efectos de los celos. Otelo es un general de Venecia en la época más poderosa del Imperio veneciano. Tras triunfar en varias batallas, es nombrado gobernador de Chipre, que pertenecía en esa época a Venecia. Se casa con la hija de un rico veneciano llamada Desdémona. El matrimonio es muy feliz en los inicios. Otelo está profundamente enamorado de Desdémona por su feminidad y dulzura, y ella, a su vez, de su masculinidad y fortaleza. Ambos se instalan en Chipre en el palacio del gobernador. El tercer gran protagonista de Otelo es Iago. Es un subordinado de Otelo que quiere descubrirle y destruirle. Toma como aliado a Rodrigo, que está enamorado de Desdémona y se siente muy frustrado por haber sido rechazado por ella y que Desdémona haya preferido a Otelo, que es un moro de piel oscura. La tragedia de Iago es hacer que Otelo se ponga muy celoso. Para ello, lo primero que hace es inducir sospechas sobre una relación adúltera entre Casio, el número 2 del gobierno de Chipre, y la propia Desdémona. Roba a Desdémona un pañuelo que había sido regalado en un momento muy especial por Otelo y lo introduce en las habitaciones de Casio. De esta manera empieza a sembrar en Otelo dudas sobre la fidelidad de su mujer. Otelo es un hombre directo, muy posesivo y excesivamente apasionado. El amor loco que siente por su mujer, unido a una cierta inseguridad por el color de su piel, hace que empiece a creerse las acusaciones de Iago, que utiliza estratagemas muy diversas. Iago es tramposo y siempre actúa de mala fe. Llegan noticias de Venecia. Casio ha sido nombrado gobernador y a Otelo se le asigna un nuevo puesto. Otelo humilla a su mujer en público y la agrede físicamente. Está siempre extraordinariamente nervioso y agitado y ya no consigue conciliar el sueño. Iago convence a Rodrigo para que mate a Casio. Dice que desde esta manera Desdémona se enamorará de él y se queda sin rival, ya que según Iago, Casio es el verdadero amor de Desdémona. En esa misma noche, Iago ha convencido a Otelo para que mate a su mujer. Rodrigo no logra matar a Casio, que se defiende y sale victorioso del ataque con espada. Otelo le pide a su mujer que se arrepienta de sus pecados y rece sus oraciones. A continuación, la mata, ahogándola con una almohada. En ese momento entra Emilia, criada de Desdémona y esposa de Iago. Horrorizada, se pone a gritar: ¡Otelo ha matado a Desdémona! Entra también Casio y los altos funcionarios de Venecia. Emilia revela las trampas de su marido. Su marido la mata. A continuación, Otelo mata a Iago. Por último, Otelo se sitúa junto al cadáver de su esposa y se suicida. Es un drama que nos ilustra sobre la debilidad psicológica que suponen los celos. We'll be right back. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Nuestros años felices. Disco Show BM. Flecha Juventud. Hago frente a los extraños. Duendes de tu fantasía, con los libros y mi radio que me va a acompañar. Hemos anunciado la nota con Julio Paz, por supuesto, la vamos a estar poniendo al aire en la segunda y en la tercera hora, en dos partes, esta linda charla que tuvimos con el Julio, querido el Julio Paz, el integrante, junto a Roberto Cantos. Usted también es muy gustador de los coplas, ¿eh? Fede. Sí, del folclore, los coplas es algo de lo que más me gusta. Sí. He ido a un par de peñas y la verdad que las peñas de los coplas en el Congreso Universitario son únicas. Es una cosa... Bueno, yo tenía mucho rollo en hacerle una nota a Julio. Hacía tiempo que la venía postergando. Rollo, lo adoro. Julio es un tipo muy querido. Somos amigos desde hace 30 años. Comencé con ellos haciéndole sonido al dúo Coplanacu. Y yo no me gusta hablar de estas cosas autorreferenciales, pero es Julio el que arranca diciendo: fuiste nuestro sonidista y nuestro manager. En aquellos primeros años yo hacía sonido a varios grupos y bueno, el primero a uno, con ellos me casé, así porque desde que lo escuché por primera vez me enamoré del Carrillón, un boliche que había allá en la avenida Humberto Primo, vamos a estar hablando de todo eso en la nota, y me hice muy amigo de Julio, particularmente. Roberto era mi médico, es médico, Roberto Cantos, y bueno, yo no tenía laburo, nada, entonces era mi médico, me atendía. Así como dos tipos excelentes, dos tipos, dos santiagueños que se conocieron acá, que todos creen que vienen de allá, se conocieron aquí en aquel los primeros dos años de los 85, en los primeros años de la reapertura democrática, están cumpliendo 35 años y por eso tuvimos una hermosa charla, bueno, hermosa en lo personal. Yo, chicos, ya soy de los que llora fácil a esta altura de la vida, entonces he llorado mucho después de esa nota porque... Bueno, porque Julio es un... Admirar a una persona mucho, como a ellos, y ser amigo es una cosa, es doble placer, ¿se entiende? Claro. Digo, sin ser autorreferencial, es una cosa... tengo la suerte de admirar y amarlo profundamente, ser un amigo del alma con Ica Novo, y disfrutarlo, pero verlo de artista, o sea, no lo veo porque es mi amigo, lo veo porque... O me pasó lo mismo con Raúl Carnota, las personas que más he admirado en mi vida, Alfredo Ábalos, Raúl Carnota, Erika Novo y los Copla, son los que más he admirado en mi vida y han sido amigos todos, claro. ¿Te entiendes? O sea, de disfrutar, de tomar un vino, ¿no? En el ámbito del folclore, en el rock, otro tanto, pero por distintas causas, porque bueno, me ha tocado estar cerca de la cultura como sonidista, como manager, como productor, como prensa, bueno, en estos 35 años, y con Julio fue una nota muy linda, y yo no la quería hacer porque yo sé que bueno, estoy viejo y me emociono, entonces, pero bueno, por suerte se dio en la intimidad de su hogar, mostrándome sus hijos, es muy loco porque en un momento me dice, bueno, te muestro mis cuadros, y yo tenía ganas de decirle, che, loco, no te olvides que es radio esto, entonces él me está mostrando sus cuadros, que pinta, ¿entendés? Su hijo, una hermosura, una nota que espero que se transmita en dos partes. Eso va a ser la segunda y tercera hora. Dígame usted, señorita Rocío Díaz, ¿cómo seguimos? Sí, Quique, bueno, como adelantábamos al principio, sí, hoy comenzó el Hot Sale hasta el miércoles 29. Son sí, 3 días nomás, así que hay que aprovechar a full las ofertas. Bueno, algo interesante que hay una aplicación cordobesa, muy shopper, se llama, ajá, que permite elegir la mejor oferta y descubrir el historial de precios. Ajá. Bueno, también hay algunas, claro, recomendaciones, bueno, que se puede buscar por categoría. Me parece, el producto. Tengo la impresión de que el Fed es un comprón nato y está develándose. Es comprón. No, me gustaría poder comprar más, sí, pero he aprendido en este tiempo a buscar, sí, y a confiar en la compra por internet, porque mucha desconfianza, sí, se genera, mucha, sí, inseguridad, sí. Sí, sí, ya sea con los datos de la tarjeta, sí, sí, con el envío. Ah, yo sigo. La verdad es que las veces, claro, sí, comprar, sí, yo también soy bien, un desconfiado total en eso, pero en Brasil nos lleva más o menos 10 a 15 años de desarrollo tecnológico. Entonces yo hace 10 años en Brasil veía que mi mujer me decía, agarraba el teléfono y decía, voy a reservar el colectivo, ¿querés que vamos a Búzios? Claro. Porque ella vive muy cerca de Búzios, en la sierra de Río de Janeiro. Sí, dale, y agarraba el teléfono y digo, ¿estás por llamar? No, dice, estoy por internet sacando el ticket. Hace 10 años. Claro. Para esa mí, confianza que hay que tener, ¿no? Claro, que te van a cagar. No, que te, pero no, si acá todo es así. Todo el boleto urbano sacan, chicos, ¿entendés? Por viste, es una cosa de loco. ¿No? Claro. Aprendí, yo también aprendí. Bueno, a mí me daba un poco de miedo comprarme zapatillas porque sí, digo, uy, no llegas. Calle. Ah, porque, claro. Claro, pero no, la verdad es que me fue bien, me anduvieron, claro, y todo. Sí, pero todo ese bien, tema, tenés razón, es todo un tema, porque eso es como que hay que probarlo, que si pisas bien, qué sé yo, ¿no? Y después, que, si claro, no, ¿cómo la devolvés? Son de esas importadas que te traen de China, claro, o no sé. Claro. Claro, anda a Pekín a decirle, dame un 38. Bueno, chicos. Bueno, se puede ingresar a www.muyshopper.com o descargando la app para hacer las compras. Bueno, Fede, querido. Sobre la vuelta a clases y la posibilidad de la no vuelta presencial, podría ser la noticia, porque ya desde el Ministerio de la Provincia de Córdoba adelantaron o dejaron trascender que si bien la vuelta a clases es una realidad desde este miércoles, la presencialidad esperan de que no sea tal hasta el año que viene, ¿no? Que hasta fin de año se mantendría esta vuelta virtual, esta modalidad especial por la pandemia, y que en estos primeros días de la vuelta a clases van a trabajar sobre todo el cuerpo docente y los directivos de las diferentes instituciones educativas para poder hacer un balance de la manera en la que se ha trabajado y seguir aceitando este sistema que, bueno, ha llegado para quedarse durante este año de manera total, y ya seguramente el año que viene se podría hacer una suerte de complementariedad a la presencialidad, que por ahí estaría bueno para muchos, ¿no? Sí, totalmente. Antes de la sección deportes, también les cuento que vamos a estar en comunicación con Sonia Chamás, que es una reconocida cantante punk o punk rock de Buenos Aires, que ha grabado un disco, Intenso es el nombre del nuevo trabajo discográfico, junto a destacados músicos, entre otros el ex Ataque 77 Mariano Martínez. Vamos a estar escuchando algo de ella, y está promocionando además una feria virtual que desde ya les adelanto, ya que ustedes están en la onda internet, se va a realizar el sábado y domingo, 1 y 2, chicos, el fin de semana que viene ya es agosto, 1 sí, y 2, a partir de las 5 de la tarde, por Facebook, de 5 a 8 más o menos, y por Instagram, en el mismo horario el domingo, se pueden realizar compras. Va a ser una feria virtual que va a tener la presencia y la participación de múltiples artistas, como decimos, esta joven cantante. En cuanto a la música, va a haber actividad de pintura, poesía, actividad audiovisual, danza, artesanías, emprendedores de diversas creaciones que van a mostrar su ropa, y ella además tiene una marca de ropa que también va a estar presentando en esto que se llama La Poderosa Feria Virtual, que pretende ser un espacio de concientización, ¿no? Que sea una comunión horizontal de vendedores y artistas, más que una mera exposición comercial. Es decir, se lo ingeniaron los chicos para hacerla por primera vez en forma virtual, ya vamos a estar recordándolo más tarde. Como adelantaba, Taller anda buscando arquero, con la posible ida de Guido Herrera al exterior. Che, bueno, el equipo de Barrio... Sorpresivo sí. Esto, ¿eh? No, ya viene hace tiempo hablando de que sí, de que tiene varias ofertas, pero bueno, nada todavía... Yo nunca había escuchado que se nos podía ir. Sí, no, sí, están... Igual es nada, ¿no? Nada... Seguro. Todavía, pero bueno, está sí. Claro. Están hablando de eso. Cuando el río suena, agua trae. Sí. Pero bueno, Talleres quiere prepararse y está en la mira de Marco Ledesma, sí. Un arquero de 23 años, que hoy en día está en Quilmes, en el Cervecero de Buenos Aires. Sí. Qué bueno que están como tanteando y el arquero este, Marco, había hablado de su deseo de venir a Talleres. Que aparte de ser de Río Cuarto, era como que seguía al equipo de Talleres desde chico. Mira, así que su deseo de venir a Talleres suena más fuerte, pero bueno, claro. Tenemos que esperar. Ojalá que siga, Guido, porque es uno de los uno de los mejores arqueros del último tiempo que tenemos. Así que, pero bueno, si es que va a entrar plata al club, claro, y personalmente para él, de lo deportivo, el personal va a ser bien, bueno. Pero bueno, está todo ahí hablando todavía, así que están en busca de un arquero, por las dudas que se debe ir Guido Herrera. Hoy estuvimos en el bloque de libros en la voz Macarena Jerez Guerrero con, bueno, un clásico también, ¿no? Más que todo del palo de ella, de su palo, del palo del teatro. Otelo de Shakespeare, lo que escuchábamos fue Magia Blanca Turf, el grupo preferido de Charly García, junto a The Police, musicalizando este Libros para Ver, Libros para Oír. Vamos a la tanda y ya volvemos. Soy Federico Magni, de Radio Nuestra, que estás en el cielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa, en compañía de Radio UTN. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Toda la información actualizada de la UTN Córdoba está en nuestra web. www.frc.utn.edu.ar y también en nuestras redes oficiales de Facebook e Instagram como utn.córdoba. La UTN Córdoba más cerca tuyo. Quédate en casa. Hola, soy Vale Arévalo, de Vamos a un Bar. Quédate en casa. Como yo. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351 421 4408. www.abuelas.org.ar. Revisar los hechos. Pensar las razones. Decir responsablemente. El Ojo de la Patria. El programa del periodista Néstor Pérez. Martes y jueves de 16:30 a 18:30. Por la 94.3 FM. UTN. Estamos en tu aire desde Ciudad Universitaria por frecuencia modulada 94.3. La radio de la UTN Córdoba. Fin de espacio publicitario. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Hola, soy Shea, habla. Hay alguien cerca. Hola, soy Shea, habla.

hasta la hora 23. Estamos por el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, haciendo esto que se llama Radio Nuestra que estás en el cielo. ¿Por qué hablo en plural? Porque está Federico Magni hablando de actualidad, está Rocío Díaz acompañándome en la co-conducción, junto a Maribel Oviedo en la página de deporte, hoy ausente con aviso, Macarena Jerez Guerrero, la puesta al aire de Darío Genovese, la producción de Guadalupe Zapata. ¿Quién les habla? Quique Zapata. Y estas son las posibilidades para comunicarse con nuestro programa, Rocío. Por WhatsApp, 351-758-8208. Repito, 351-758-8208. Sí. También por Twitter e Instagram, Radio Nuestra UTN. Por Facebook, Radio Nuestra que estás en el cielo. Y por correo electrónico, radionuestrautn@gmail.com. Vamos a estar realizando dentro de un ratito nomás la primera parte, poniendo al aire una nota ya realizada el fin de semana con Julio Paz, porque los Coplanacos están cumpliendo 35 años, por supuesto, por esta situación especial que está viviendo la humanidad toda. Serán postergados, los festejos serán el año que viene, serán cuando deban ser. No va a faltar tiempo de que te festejen, porque son bien recibidos en todos lados los Copla. De eso vamos a estar hablando con Julio Paz en una hermosa nota en un ratito nomás. Bueno, con respecto a la información de la pandemia del COVID-19 aquí en Córdoba y en el país, la semana pasada comentábamos acerca de las palabras del ministro de Salud, Diego Cardoso, en el cual avisoraban y nos preparaba para los 45 días más difíciles de la pandemia, y bueno, comenzaron de esa manera, ¿no? La semana pasada se rompió récord tras récord a nivel provincial y a nivel nacional de número de casos, de fallecimientos, y eso sigue preocupando y mucho, luego también de un fin de semana donde en muchas localidades del interior provincial y también de Córdoba capital se han llevado a cabo diferentes procedimientos donde se encontraron a muchas personas violando la cuarentena, violando el aislamiento, haciendo reuniones fuera de los horarios, no cumpliendo con las directivas y los protocolos sanitarios sobre los cuales debemos comportarnos en estos tiempos, lo cual hace pensar de que la situación sigue siendo muy compleja. A nivel nacional destacan de que eso era una situación por ahí un poco inesperada en este momento del año, pero continúan sosteniendo que deben mantenerse los cuidados con la misma o con mayor intensidad de lo que se venía trayendo, porque lejos de frenarse esta situación, continúan en una meseta, pero muy elevada el número de casos a nivel nacional y también aquí en Córdoba, ¿no? La consultora Suban Córdoba y Asociados ha presentado los resultados de una encuesta que da una imagen positiva del presidente Alberto Fernández de casi el 65%, en tanto que el 64,5%, también casi el 65%, aprueba su gestión, aunque es preciso remarcar que este nivel de aprobación viene en descenso en comparación del comienzo de la cuarentena, señaló este trabajo que fue realizado en una muestra a nivel nacional, pero que todavía le da la imagen más que positiva, una aprobación total a la gestión y a la imagen y al tratamiento fundamentalmente de la cuarentena. Así que Pato, Iglesia, sigan remando. Información del deporte con la señorita Maribel Oviedo. Bueno, también como dije, en la semana por mi Instagram, por sí. Maribel Oviedo, que yo estoy haciendo notas, me tocó entrevistar al cocayo de Articia, tuvimos una muy linda charla. Sí. Y en esta charla le pregunté qué piensa sobre la vuelta de los entrenamientos acá en Córdoba, Argentina, y bueno, y esto nos dijo para nuestro, bueno, para el canal de Instagram mío, y les traigo un pedacito de lo que charlamos para la radio. Y lo que pasa, Maribel, es que te doy un ejemplo, a vos, yo estoy acá en San Antonio de Redondo, en Carlos Paz sí podrían entrenar los chicos. ¿Por qué te lo digo? Porque pones en cada corner 5 o 6 jugadores y el profe o el técnico en la mitad de cancha donde pueda asistirlos y acomodarlos y que puedan hacer trabajo de velocidad dentro del campo de juego, porque estamos en zona blanca y porque todos viven acá. Lo que pasa es que en Córdoba 4 viven en un edificio, 3 viven en un barrio, 3 viven en un country, los otros 2 viven en el departamento en pleno centro. ¿Cómo haces para coordinar para que puedan entrenar? Pueden entrenar, sí, individualmente, pero no es lo mismo estar dentro de la cancha o en el predio de talleres que tiene 15 canchas. Podés entrenar tranquilamente, hacer las partes físicas, anaeróbicas, lo que necesitan los profes, lo que necesita el jugador. En el caso mío, en la época nuestra, íbamos al pan de azúcar a correr 6 kilómetros, 8 kilómetros, y todo oxigenación, que los profes eso lo era sagrado. Lo podés hacer, pero lo que pasa es que ¿cómo lo preparas al jugador o cómo te preparas con todos los protocolos? Si uno está con el síntoma y a lo mejor le aparece al otro en la semana, porque en el barrio o en el departamento o el vecino, y está difícil. Yo creo que hasta después de, bueno, dijeron después del 3 de agosto, pero creo que hasta después del 21 de septiembre, después de la primavera, que empiece el calorcito, que empecemos a ver otros pensamientos, otras mentalidades. Lo que pasa es que a veces muy poco estamos educados a entender la situación que estamos. ¿Por qué te lo digo? Te dijeron que tenés que ponerte el cinturón de seguridad porque te van a hacer multa. Bueno, te pones el cinturón de seguridad y por la seguridad en sí. Bueno, ahora también nos cuidemos, nos pongamos el tapaboca, no seamos inconscientes. Si te están diciendo nos juntemos, se pueden juntar 10 personas, juntémonos 5, la otra 5 la otra semana, o la otra 6 la otra semana. Si después con el tiempo y la vida nos va a dar los tiempos y los necesarios para poder disfrutar de la vida. En el caso mío, durante 21 años de fútbol profesional, nunca fui a un baile, a un cuarteto. Después que me retiré, sí, tuve la suerte de ir a un boliche, de ir a bailar, a disfrutar, como porque me lo habían quitado, porque uno se cuidó en eso. Y ahora es igual, tenemos que cuidarnos de esta situación tan delicada que estamos viviendo. chichi. Y ahora vino la Bibi pa' cantárselos así. Primero tuvo la Leo, después fueron la chichi. Y ahora vino la Bibi pa' cantárselos así. Oh, oh, oh. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Y la gallina, la vaca, la tierra, la lata, ni de los aviones que ve. La ruta que recorre, el teléfono que llora, ni las voces en la radio, ni la noticia de ayer. Un homenaje a la radio. Siempre fui loco. Siempre fui loco. ¡Aguante la colipata! Siempre fui loco. Bien, Quique, querido. Tanto tiempo, qué gusto verte, qué alegría. Igualmente, igualmente, Quique, tanto tiempo, tantas cosas hechas y tantos caminos recorridos y cuántas cosas hechas entre nosotros. Sí, qué las viejas épocas, era sonido y representante, ¿te acuerdas? Sí, señor, hemos trabajado. El otro día nos acordábamos con el alemán, nos pegamos unas charlas eternas la noche después del programa con el alemán Herrera y le contaba de una anécdota de la famosa terminemos con esta farsa, ¿no? ¿Se acuerda de aquella? Ajá. Que fuimos allá en Agua de Oro. Agua de Oro, sí señor, yo pensé que no se iba a acordar. No, sí me acuerdo, que tocamos primero muy bien y después. Sí, porque el tipo era un enamorado de ustedes y tenía un boliche para chicos, sí, para pendejos, y dijo, no, que digo, loco, pero vos tenés un boliche de chico, está todo bien, claro, pero que aprendan de música, estos boludos, qué sé yo. Yo en un momento corto el boliche y entra los coplas. Y así fue. Y bueno, imagínate el remazo. Bueno, Julio querido, sí, son muchos años, habían pasado un par de años de la reapertura democrática, andabas vos por Córdoba. Roberto Cantos andaba por Córdoba, supongo que ya recibiéndose en esa época de médico, y sí. Se juntaron acá. ¿Ustedes se conocían? En Córdoba, en el año 85. 85. ¿Pero se conocían ustedes de Santiago o no? Esa es la primera gran... No, vos sabes que no nos conocíamos de Santiago porque, en realidad, sí. Yo viví mucho en el interior. Mi papá era gerente de banco y cada 4 años... lo cambiaban a distintos lugares. Claro. Y después ahí tuve un impasse y que me fui a un pueblo que se llama Los Juríes, que estuve ahí viviendo una experiencia muy particular entre que trabajando y una aventura, digamos, ahí de estar en Los Juríes, ¿no? Vivenciando así cosas muy fuertes que tienen que ver con Santiago. Y de ahí me vine a Córdoba. O sea, que la edad de conocernos en Santiago yo andaba por otro lado, o sea que en Córdoba nos conocimos en el popular Carrillón. El Carrillón. De Roddy Travalone. Claro. Aquí está en un quillo, lo veo siempre a Roddy. No me digas, bueno, mándale un gran abrazo, Roddy. Era manager del Negro Álvarez y yo trabajaba, claro. me meto yo a trabajar en la productora con él. Y justo se dio un impas así, no tenía para comer, y me dice, bueno, venite al bar a comer. No, le digo, yo al bar no me voy. ¿Te acordás del barcito que tenía en la General Paz? El Roddy al lado de Arquitectura. Claro. escribiste. Claro. Ah, sí, sí, el barcito que tenía al lado de la, claro, de la arquitectura. Claro. No me acuerdo cómo llamaba ese, porque primero tuvo, sí, el bar del teatro. Primero tuvo el bar del teatro. Y este era una cosa más chiquita con la que se quedó para despuntar el vicio, porque se ve que le gustaba, loco. Y bueno, y le digo, no, pero yo no voy a ir a comer. Vos venía a comer, loco, yo no tenía laburo. Y laburaba con él. Y me dice, vos venía a comer al bar, viste, que el Rodri es un tipo muy generoso, así, viste, que era, ¿no? Es. Tipo, sí, siempre ha sido así. Muy, siempre ha sido así. Viste que, parco, ¿no? Vos lo veías y le decía, viste, que tipo caracúrico. Y era puro corazón. Entonces me decía, usted se viene a comer así a mi... Es, a usted se, es. Usted se viene a comer a mi... Yo laburaba en el LBO, me habían echado. Usted se viene a comer a mi negocio. No, le digo, yo no puedo, yo me pongo a laburar. Y me cagaba pedo, peleábamos todas las noches porque yo agarraba la bandeja y... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué me costaba? Claro, pagarme el lomito, ¿entendés? Claro. Mirá qué tipo el Rodri. Bueno, bueno, mirá. Siempre ha sido... mirá que ha sido... representante de Flaco Pailo, primero ha sido de pescado de los viejos pescados, los viejos pescados, claro. Bueno, a nosotros no fue representante, pero sí fue el que nos dio el espacio en el para que podamos cantar en muchos lugares, ¿no? Nosotros las primeras actuaciones las hicimos en el Carrillón y él nos ayudaba un montón, digamos. Claro. Claro. Nos brindaba el espacio, nos enseñó, sí, cómo, sí, hacer un afichito. Sí, sí, sí. Y ahora Rodri, digamos, ha encontrado una actividad que es lindísima. ¿Qué hace? Mirá vos, los caminos por los que te lleva la vida. Sí. Él ha estado así, representando, ayudándole a las chicas, a gente que se dedica a la música aquí, pero se ve que se cansó del tema. Sí. Y se puso, primero fue y participó de unos encuentros donde enseñaban cómo cultivar hongos. Mirá. Y se entusiasmó muchísimo y hoy es un gran promotor de la actividad y da cursos y es muy lindo lo que hace, ¿no? Mirá, es muy lindo, mirá, porque trabaja en todo el interior de Córdoba y le va muy bien y lo pone contento. Sí, abogado. Pero no le da bola. Sí, sí, nunca ejerció, sí. Y lo pone muy contento hacer eso y lo tiene, bueno, con, mirá, mucha, vos, actividad. Qué suerte. Dale un abrazo. Siempre pienso en el Rodri, un tipo de esos que encuentra en el camino, uno generoso, buena gente, abierto, ¿no? ¿Cómo? El Rodri, el Antonio. Claro, claro. Sí, el ratón. Oh. Grandes baluartes, oh, del Carrillón, el Pantera. Yo los conocía a ustedes en la casa de la Flaca Palacio, que en ese tiempo le hacía mucho sonido. Claro. Fue el primer cassette que grabamos nosotros. Sí, lo grabamos. Seguramente vos has estado ahí en la grabación esa. No. Lo grabamos con la Flaca. Sí, me acuerdo. Bueno, me acuerdo. Sí, pero sí. Escúchame. Como no había lugar estudios preparado para la grabación, estudio, grabábamos uno en una punta de la casa y el otro, sí, en la otra punta. Y escúchame, y nos veíamos, sí, señor, por la galería. Sí, señor. Allá en la punta de la galería cantaba uno y aquí nosotros. Sí, señor, fui testigo. Y grabamos el primer cassette. Sí. Que después lo editamos, entre comillas, en unos cassettes truchos, porque nosotros compramos, como no teníamos plata para comprar los cassettes virgen. Sí, no me digas. Compramos. Que recuperaban cassettes. ¿Pero qué recuperaban? Compramos como 100 cassettes ofertas de Michael Jackson. Claro. Sí. De Michael Jackson le tapamos con fibra, lo borramos con fibra. No. El nombre, y le pegamos un papelito arriba nuestro. Qué hermoso. De fotocopia. Claro. Qué feliz. Pero ese fue el primer cassette que grabamos. Mirá vos. No, de esa. Sí, me acuerdo haber asistido alguna vez a ir a la Casa de la Flaca, si no me equivoco, en ese tiempo, en Providencia, de Barrio Providencia. Y como decía. Claro, y ese mismo día. Sí. Ese mismo día, después de nosotros, grabó la Ruth Barros. Ajá. Y el Vidal, que era su novio. Sí, sí, en, sí, ese entonces. Sí, sí. Claro, era un virtual estudio de grabación, se había convertido en Flaca. Claro. La Flaca era regamba, no nos, claro, cobramos mango. No, la Flaca. Era todo corazón, pobre otra, Flaca. Siempre. Otra persona de gran generosidad que le debemos. ¿No? Mirá, yo siempre digo en la vida mía, Quique, en general. Sí, sí. Yo me fui a los 17 años de mi casa y podía haber sido cualquiera en la calle. Sí, claro. Bueno, tengo que agradecer primero a una formación de que me han dado mis viejos, a claro, donde claro, todo, este, a donde no se robaba, sí, y se era honesto, digamos. Chama. Es una brújula, digamos. Totalmente. Pero siempre, pero igual, aunque uno tenga esa formación y todo, siempre pueden aparecer cosas en el camino bravas. Sí, sí, claro. Entonces, este, uno podía haber enganchado para cualquier lado, ¿ha visto? Este, sí, sí. Entonces, yo digo que tenía una suerte bárbara, ¿no? Sí, que tenía sí, una suerte bárbara porque... siempre he tenido como ángeles en el camino, ¿no? Sí, claro, claro. Gente que me ha bancado así muy bien en el momento que yo no estaba en casa. Claro. Pero fundamentalmente me han marcado el paso con la gran persona que eran. Claro, totalmente. ¿No? La totalmente, generosidad de ellos, que sea, la gran persona que eran. Pero sin duda que la flaca que fue una de ellas. Suerte. Y la flaca. La flaca y muchos amigos así, ¿no? Que sí, nos han acompañado sí, sí, sí, bien, con buena onda, con mucha generosidad, sí, desinteresados totalmente. También hubo sus grandes personajes en el camino, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y de los malos... Pero y... como éramos de poco interés fiscal, como nos dijo un contador que una vez quisimos hacer las cosas. No, rajen. Quisimos hacer los papeles, ¿ha visto, del dúo? Sí. Y nos dijo, no, rajen, de aquí ustedes no son de interés fiscal. Es muy bueno. Claro, no calificaba. No calificaba bueno, ni hasta los 20. Yo le perdí unos micrófonos a la flaca, unos Shure, que había comprado en Estados Unidos el sonidista de la Mona, por villano, bueno, no sé, un montón. Y le perdí un laburando con el Negro Álvaro, una caja llena de micrófonos Shure, y bueno, me acuerdo de ese episodio. ¿Vos te acordás? Y el Guillermo sí, Goldi me andaba buscando para asesinarme, ¿viste? Por todo Córdoba. Y el negro Álvarez decía en el LB2, estaba con el lagarto, le decía, Guille, no le pegué al Quique, bueno, el Quique. Todos los días arrancaba así, la gente no entendía nada. Bueno, por esa razón, pero en serio, por problemas de estómago, yo empiezo a ir al consultorio médico de Roberto Canto de la calle 25 de Mayo. Ahí los conozco a ustedes. Antes que fueran... Claro. ¿Me entendés? Ya estaban cantando ustedes en el camino. Roberto hizo durante un año y medio más o menos, sí, después que se recibió, una guardia de muy poca complejidad, que era una clínica de trabajo. Ajá, la clínica. De... Sí, señor, esa era la clínica. Exacto. Y este era un botón de la patronal. Claro. No, mi culpa, tengo que decirlo así, mi culpa era un infiltrado ahí. Claro. Le daba semana, día, claro, todo. Sí, quería sí, correr sí, a la mierda, Roberto. Claro. Tenía que, claro, jugaba para los chorros. Le pateaba en contra todo. Claro. Me voy solo con mi suerte. La llevaré en mi recuerdo. Bajo su algarrobo cortaba el aire un pañuelo, bailando una vieja zamba, yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo, rendido a tus ojos, sintiendo que me quería. ¡Ay, perfume de cal! Ya nunca me he de olvidar, su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma. Hay tiempo donde han quedado, donde he perdido mi sueño. ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero? No quise decirle nada, la vencié esa tarde y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. Ay, perfumes de carnaval, ya nunca me olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Los recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma. Eduardito Ramírez. Gracias, Roberto. ¿Dónde? ¿Cómo está Roberto? Bien, bien, bien. Robert, bien. Sí, gracias a Dios. Nosotros en esta circunstancia re jodida que se vive aquí, que sí, somos como bendecidos, ¿no? Porque estamos en... yo estoy prácticamente en el campo, por eso tengo tantos, claro, quilombo de internet, de señal. Claro. Pero bueno, aquí estoy bien. Tengo mi casa, que es contenedora. Claro. Estoy con mi familia, todos bien. Entonces, sí, sí, tengo para morfar, digamos, tengo las cosas básicas cubiertas. Entonces, me tengo que sentir como un afortunado, ¿no? Totalmente. Un rey. Así bendecido, dice, totalmente. Así me dice un amigo que sale a pelear en estos meses, que la está pasando muy mal. Me dice, vos tenés la vaca, no, con vos no puedo hablar porque vos tenés la vaca atada. Y es cierto, algunos tenemos la vaca atada, por suerte. Exactamente. Y hay que ser solidario. Sí, bueno, y uno trata de ser solidario claro, en lo que puede. ¿Habito? Por supuesto, por supuesto. Bueno, se estaban cumpliendo por este mes de mayo... los 35 años, Julio, de aquel 85, que empezaron en aquel 85, como bien marcabas, y estaban preparados. Mayo del 85. Estaba, y tenían preparado, me imagino, un año casi de festejo, ¿no? Con una cifra tan redonda. Sí, pero bueno, ahí ha quedado en... Ya postergado. Ha quedado en stand-by, digamos. En stand-by. No, lo hemos descartado, ni porque se pasó no lo vamos a festejar. Mira, yo claro, te cuento, cuando cumplí 50 años no hice nada, y cuando cumplí 73, el 53, sí, festejé los 50, así que a la mierda, ¿visto? Claro, lo festejaremos claro, después. Claro, claro. Sí, será los 38 años. Porque dice, pero si vos me dice, pero si vos no tenés 50 años, tenés claro, 53, 50, bueno, si no, si 53 cumplo, le digo, pero festejo los 50, claro, que no lo festeje. Claro. Claro, me parece perfecto. Bueno, y la actividad plástica, Julio, que muchos sabemos que te dedicas como hobby o como casi segunda manifestación artística así explícita. Digamos como segunda, dibujo, primera, no sé en qué situación está, si en segunda o primera, la sí, verdad no lo sé, porque... Pero la, bueno, le, claro, seguir dibujando, sí, pintando. Sí, me gusta mucho. A ver si desenchufo esto y me camino un poquito y te muestro ahí alguna. Le contamos a la gente que está en la radio, me está haciendo la descripción. de la, mostrando Julio su, un tour. Bueno, mucho, te gustan mucho los caballos, ¿eh? Me han contado que tenés varios ahí que andan dando. Sí, tengo ahí. Y que tengo, te ven, tengo. Y te ven frecuentemente cabalgando por las sierras chicas también. Qué lindo eso, qué lindo. Pescados. Bueno, he leído un par de cosas porque te gustan los peces. Ahí está. Muy lindo, muy bonito. Mirá, esto lo hice una vez en un ensayo con Roberto. Sí. No sé si lo alcanzas a ver. Sí. No sé, sí, sí, si lo veo. Digamos. No, pero se ve, se ve, se ve. Bueno, se ve. Ahí más o menos. Es una media así luna. ¿Está bien la cámara? ¿Está bien así, vertical, como estoy viendo? Está perfecto, bueno. Está perfecto. Che, estamos, lo único que lo estaba haciendo, estábamos ensayando. Sí. Y me dice, dejá de dibujar, che, dejá de dibujar, atendé que estamos... Estamos ensayando, dice. Claro, claro. Y este es otro dibujo que yo he hecho, que es uno de los que más me gusta. Sí. Ah, no, bueno. Hola, hola, decile. Hola, bebé. Ay, qué bonito. No, ya lo he visto ahí, por favor, en el WhatsApp tuyo, no se puede creer. Qué precioso, los tres. Más grande, todo un hombre. No, la verdad, una... Me acuerdo una cuando foto. Nació. Me acuerdo cuando nació. Él es Jano, ¿no? El más chiquito es Jano. Este es Jano, sí. Sí. Jano, Jana. ¿Cómo Jana? ¿Por qué? No, de Jana, de hincha. Ah, de sí. Bueno, son preciosos. Qué suerte que esté con tu fría, en esta cosa, en esta etapa tan fea, tan dura, que feo debes estar solo, ¿no? Pero bueno, tenés tu casa, tan cómoda ahí en la sierra. No, un agradecido así, todas las noches aquí. Sí. Se agradece el día, al amanecer también, y estar muy agradecido por lo que me toca vivir, ¿no? Pero claro, has tenido una vida, ¿no?, muy linda con el canto, con la música, sos un tipo querido, bueno, reconocido. Eso es cuando te decía respecto de mi actualidad, pero sí. La vida mía sí. Ha sido, digamos, todo el tiempo hacer cosas que de alguna forma me han edificado, claro. Me han hecho crecer como persona y he vivido cosas todo el tiempo disfrutando de mi libertad. Totalmente. Siempre he sido libre. Totalmente. Y y el haber elegido la música, por supuesto, me ha dado una libertad más y la alegría inmensa de manifestarme, ¿no? Y contactarme con las otras personas. Sí, pero más allá de... A ver, entre nosotros no hace falta franela, nos conocemos desde aquellos orígenes mismos, pero sos un tipo muy querido, Julio, en el ámbito de la música. Muy querido, muy valorado, muy respetado, no por la condición artística solamente, sino como persona, justamente por este entre que tenés, ¿no? Con las cosas de la vida, de la cercanía de las cosas mundanas. Sos muy, muy querido en todos los ámbitos. Bueno, gracias, Kike, gracias, y gracias a eso. Muchas gracias. Yo siempre soy muy agradecido a las demostraciones de afecto, ¿no? Sí, claro. Creo que si uno ha elegido la música es un canal donde uno puede dar afecto, puede dar alegría, puede dar, digamos, mensaje. Sí, y el mensaje que hemos elegido con mi compa, que es una gran persona también, el mensaje siempre ha sido la cercanía, sí, ¿no? Sí. El sembrar, digamos, que la semilla sea la cercanía, sí, la honestidad artística, la generosidad, siempre la hemos buscado. Lo habremos logrado en mayor o menor medida, no sé. Sí. Pero lo nuestro ha sido siempre buscar esa parte, ¿no? Sí, se nota, claramente. ¿No? Y que el arte sea un canal. Por eso yo pienso que es más o menos lo mismo dibujar que cantar, pintar, cantar, sí, claro. Escribir, cantar. Claro. Todo va teniendo como un color, ¿no? Claro. Y mira vos, uno elige, digamos, yo elijo la cosa humana, la cosa inocente, los animales. Para mí dibujar un pez no es un dibujo estúpido de un pez, sino es la sencillez, la simpleza, sí. todo lo que significa, digamos, un animalito de estos que continuamente lo estamos olvidando, maltratando. Entonces, que uno tenga la pausa para poder decirte, a ver, no me quiero encarajinar en dibujar cosas escabrosas, claro, hurgar en la simpleza. La belleza. Voy como un, digamos, al color, claro, a la simpleza. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Mira, por ejemplo, ese pájaro no existe. Claro, un pájaro de tu producto, de tu imaginación. Sí, es una mezcla de un tero con sí, una paloma, una garza, qué sé sí, yo. Sí. Pero bueno, es lo sí, que yo me crió viendo. Creo en un ámbito como es Santiago, de mucha naturaleza, mucha claro, vida. La vida mía ha sido muy cercana al monte, a lo rural. Al monte. Al río de Santiago. Yo soy un enamorado del río Dulce de Santiago, al Misquimayo. Sí. Claro. En él he visto todos esos bichos. Claro. Los he visto, qué sé yo. Cuando mi cumpa ha hecho el tema ese Mayumama, que sí, es claro, la madre del río. Sí, sí, hermoso. Yo recuerdo que cuando, en vez de ir a la escuela, me iba al río y me venía nadando como 20 kilómetros de un lugar que iba el dique Los Quiroga hasta Santiago. ¿Te venías por el cauce del río? Sí, arriba de unas planchas de tergopol, 4 o 5 planchas de tergopol enteras que las ataba así con las tablas. Claro, que era tu lancha, tu tabla, tu tabla de surf. Felicidad claro, total, Quique, felicidad claro, total. Claro. Y en ese silencio sentía cuando pasaba, claro, pasaba volando el pájaro, claro, en el silencio los pescaditos que saltaban. Algunos claro, chicos, otros grandes, porque en el sí, río Dulce hay bagres, sí, sí, hay bogas, sábalos, dorados. Dorados, hay dorados, entonces, claro, claro. Claro, palometas hay también. Claro. Entonces, en ese silencio, de repente a un bicho de esos se le aparecía esta tabla de tergopol ahí, y por el lado de pegaban unos saltos. Claro, ¿y qué hace? ¿Qué hace este pescado? Claro. Y después, qué sé yo, todo tipo de garzas, claro, biguá, ochogos, como le dicen en Santiago, el ochogo. Ajá. El biguá. El biguá. ¿No? El biguá, claro. Entonces, yo tengo un amor entrañable por todo eso, ¿no? Sí. No me da ganas de ponerme claro, a buscarle la pata al gato al conflicto humano para pintarlo, ¿no? Con el cual convivo, digamos, todos los días porque vivo en la sociedad esta, ¿no? Por supuesto. Se peinaba en el río, con los dedos se peinaba, dibujaba el sueño mío, Mayumama, Mayumama. Y mi sueño no tenía más que su limpia mirada, su desnudez en el río, donde ella se peinaba. Mayumama, Mayumama, somos uno con el río, te doy mi amor, Mayumama. Mayumama, Mayumama, Mayumama, alimento para los míos, te doy mi amor, Mayumama. En el agua hermana la misma entraña. Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. La música que escuchábamos en este bloque, en la nota que le realizamos a Julio Paz, Perfume de Carnaval, bueno, letra y música, un clásico de Peteco Carabajal, en este caso la voz de Julio Paz en la juntada, aquella reunión de Peteco, el dúo Coplanacu, Roberto Canto, Julio Paz y el Rally Barrio Nuevo. En el próximo bloque vamos a estar escuchando más de este esta maravillosa comunión que se dio. Bueno, Perfume de Carnaval y luego Mayu Maman, esta referencia tan linda, tan nativa que hace Roberto Cantos en este tema para hablar de estas cosas que estábamos hablando en esta nota. Les dije que era una nota cálida, una nota muy, muy a lo Julio Paz. Así es Julio, eso es Julio, uno de los tipos más queridos en nuestro medio. No sé si vieron el video ustedes que se hizo viral del nene que cumplió años el 2 de julio. Ajá. Y recibía todos los regalos en una caja. De Toy Story, ¿puede ser? Sí, sí, ajá. El nene fanático de Toy Story. Ajá. Y bueno, la mamá le regaló Le regaló unos antifaces de los personajes, le regaló una coquita de medio litro. Ah, sí. Ay, mamá, mi mejor cumpleaños. Sí. Su reacción re linda y la verdad que para valorar lo simple, cómo hacerlo. Bueno, resulta que como este video se hizo viral, quien llegó a ver el video es Fedeval, el hijo de Carmen Barbieri. Sí. Quien, recordemos que, bueno, transita una enfermedad que tiene cáncer. Sí, está bastante, ¿no? Controlado, no sé si curado, sí, pero... En esta ha tenido el alta, ¿no, Fede? Sí, el cáncer. Sí, creo que ya tiene el alta. Sí, algo me comentaron a mí, pero no lo chequeé de que sí, era... Sí, está bueno, por suerte, bien de salud. Fede se puso en campaña para conectar con la familia y el nene. Ajá. Y él puso, quiero regalarle algún juguete mío. ¿Cómo llego a este chico? ¿Me ayudan? Y bueno, la gente lo fue comentando y llegó a regalarle los juguetes de Toy Story, como Andy, no recuerdo el nombre de los personajes, pero como pasó en la cuarta película de Toy Story, ¿no? Un tipo jodido, difícil, dicen ahí, ¿no? Bastante, no tenía buena prensa antes de su enfermedad. Fede Val, precisamente, pero bueno, a lo mejor lo ha ablandado esta situación de salud. Bueno, Kike, y también parece otras que sí. Cositas que quiero agregar, bueno, las fotos que se hicieron virales de la tela de araña en Tras las Sierras. Me preocupa esa araña, Rocío. ¿Qué? Me preocupa esa araña, Rocío, digo, que habrá sido la vida. Digo, ¿se vivirá después de cuando salió el sol, cuando se descongeló, pobrecita? A lo mejor debe estar escondida, ¿no? Y vio el heladón que iba a caer y dijo, yo me tomo el palo, les dejo de la mano. Claro, era más viva que todos nosotros. Y acá entraría el wishy araña. Claro. Se congeló la tela araña, claro, porque claro. Se congeló la tela araña. Una canción premonitoria, pues. Claro. Bueno, y también la foto de un rayo que impactó en la Estatua de la Libertad, que fue tomada el miércoles pasado. Sí. Bueno, recordemos que Estados Unidos está pasando por una serie de tormentas, un clima medio feo. Y justo un usuario de Twitter, Mike, puso el mejor video que hice en mi vida y bueno, subió el video que dura 22 segundos. Ajá. Son tres rayos que caen. Sí. Y hay fotos viralizadas y todo. Así que impresionante la imagen. La vi, muy linda la imagen. Muy buena. Ya lo voy a buscar. No lo vi. Maribel Oviedo. Sí, bueno, para hablar de Belgrano, esta semana se va a juntar, habrá una reunión entre los equipos contables de Artime y Pérez con el tesorero actual del club. Recordemos que Jorge Franceschi, el actual presidente del Club Atlético Belgrano, sigue estando en su cargo hasta las próximas elecciones y van a reunirse para ver unas herramientas para lograr un mejor normalizar el funcionamiento del club hasta el último día de su cargo. Sí. Así que la reunión tendrá ahí partícipe, no se sabe si va a estar Artime y Pérez, pero sí la parte de tesorería de las dos partes. Así que van a estar hablando para, de paso, bueno, tenerlo a los ejercicios, los balances de los ejercicios del 2018 y 2019, y se podrá también conocer la actualidad económica y financiera del club. Así que vamos a tener novedades de esta reunión de Belgrano de este momento. Todo esto hasta la hora 23, en esto que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Hola gente, ¿cómo están? Soy Quique Zapata de Radio Nuestra que Estás en el Cielo y te quiero pedir una cosa. Quédate en casa. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Hola, soy Luis Pulet de Vamos a un Bar y te pido que, como yo, te quedes en tu casa. La UTN informa. Atención docentes y estudiantes. Por temas referidos a evaluaciones, exámenes generales y regularidad de las materias, consulten la web de la facultad.

dentro de un ratito nomás la segunda parte de la nota que le realizamos a Julio Paz. Los Copla están cumpliendo 35 años, por supuesto, esta situación no nos permite festejar con ellos, pero sí recordarlo en una nota muy linda que hicimos el fin de semana. Ya fue la primera parte, en un ratito nomás ya llega la segunda parte, y en el próximo bloque también vamos a estar escuchando lo que habíamos anunciado, esta actividad, esta feria virtual que se va a realizar el 1 y 2, esto es sábado y domingo a las 5 de la tarde, el sábado por Facebook de 5 a 8, el domingo de 5 a 8 por Instagram. Bueno, para contarnos la participación de múltiples artistas que se van a presentar en una jornada donde van a convivir música, pintura, poesía, audiovisuales, danza, etcétera, y la participación de emprendedores de diversas creaciones. Podemos asistir, podemos ver y podemos comprarle cosas muy, muy lindas y muy, muy baratas en esta primera feria virtual que está organizando Sonia Chamás, que es una cantante de punk rock que vamos a escuchar también junto a el ex Ataque 77, Mariano Martínez, en este trabajo que ha realizado con ella, que se denomina Intenso, que también lo está presentando y lo va a presentar ahí junto a distintos artistas en esta feria virtual que, recordamos, va a ser sábado y domingo. Métase, búsquela la feria virtual en las redes, 1 y 2 de agosto a las 5 de la tarde, para ver música, para ver poesía, para ver distintas ofertas de stands. Ingenio, todo un poco. Ingenio de los artistas, ¿no? En estas situaciones, como para poder comprar. Va a existir la posibilidad de una gorra virtual también para quien que quiera colaborar con alguno de los músicos. Sí. Me encanta la idea. Bueno, eso dentro de un ratito. Rocío, bueno, Díaz, es que, sí. Terminó de comer la pizza. Les adelanto. Estaba sí, comiendo pizza, la voy a mandar. La voy a mandar al frente, por eso está con más ánimo. Ahora estoy más activa, más claro. Con más energía. Claro. Bueno, Quique, como adelantábamos al principio, sí, se estrenó el jueves pasado la película Yo Adolescente. Sí. La trama dice que tras el suicidio de su mejor amigo y la tragedia de Cromañón, entre recitales, fiestas ilegales y la escuela secundaria, pasa un año en la vida atormentada de Sabo, que va descargando todo lo que siente en su blog Yo Adolescente. Uh-huh. Bueno, es una película que trata temas sobre los pensamientos suicidas, la sexualidad, el aborto. Sí. Dura una hora y media y se puede ver por YouTube o en www.play.cine.ar. La sí, verdad que está bastante buena, yo ya escuché críticas y está buena. Si pueden, suscríbanse. Entiendo que es gratuita la plataforma cine.ar. Simplemente hay que loguearse con el email. Excelente la oferta de películas nacionales que tiene la plataforma. Excelente. Películas que habitualmente sí, se ven en Encuentro, ¿no? Y en el canal Cine Puntual. Y si puede acceder a títulos por ahí que son más nuevos, con un pago mínimo, que también se puede hacer a través de la aplicación, pero la verdad que tiene una variedad de series y de películas de la industria nacional que son muy interesantes. Muy, muy interesantes. Me encanta la plataforma CineAr. Tres cortitas de unas nuevas medidas del gobierno nacional, porque si viene el Procrear 2020, habrá que es el Plan Nacional de Suelos, lo cual va a permitir, en un trabajo en conjunto con las diferentes provincias y municipios, de que el gobierno nacional cree un gabinete de tierra, un gabinete de suelos, en el cual va a poder hacer uso de esos terrenos que muchas veces eran uno de los impedimentos para las cuales acceder a esta línea de Procrear, y a través del cual se van a promover el acceso al suelo urbanizado para que se pueda, de una vez por todas, facilitar el acceso a las viviendas. Se fue llevado a cabo la semana pasada una unión con el jefe de gabinete Santiago Cafiero, con gente del área de territorio y hábitat del gobierno nacional, y se espera que en estos últimos días el presidente Alberto Fernández brinde más detalles de cuándo comienzan las inscripciones y unas otras líneas de crédito de la importancia. Información de deporte, querida Maribel Oviedo. Sí, Quique. Atenas informó que jugará la próxima edición de la Liga Femenina, bueno, de vóley, ¿no? Son tres hermanos que presentaron un proyecto con Matías, José y Montalban. Es un proyecto, bueno, de 5 años. Ellos dicen que las chicas que formen parte del plantel, que no van a tener tanto rodaje al ser chicas, y al ser una competencia profesional, quieren que de acá a unos años sean ellas las principales centrales de este proyecto. Uh-huh. Estos años les sirva para entrenarse a un nivel mejor y superior al que estaban acostumbradas, y que a dos temporadas puedan formar parte del equipo titular o suplente. Uh-huh. Pero bueno, estar cerca de ser jugadoras de Liga Nacional. Y me tocó hablar con Josué, que le pregunté, bueno, que cómo nació este proyecto, y aparte tienen el aval de Felipe Lavaque, que es el presidente del Club Atenas. Así que le pregunté sobre cómo ven este proyecto y en qué se basaron, y esto nos dijo. A ver. Nosotros, tanto como jugadores, como entrenadores de vóley, tanto con mis hermanos, vemos muy satisfactorio que tengamos un equipo en Córdoba, ya que no tenemos equipo representándonos, tanto en varones como en mujeres, en Liga Nacional. Y bueno, también vemos que es una vidriera para todas las chicas, tanto del club como de la ciudad y la provincia, para aspirar a algo más. La Liga de Córdoba es lo único, o los torneos abiertos, pasando la categoría sub-18, que son muy pocos. Y bueno, una Liga Nacional es la motivación, una motivación extra que van a tener muchos jugadores para apuntar a eso. Hace unos días, con mi hermano Matías, que va a ser el entrenador, venimos viendo un par de jugadoras, de nombres que nos gustaría tener en el equipo. Ya están los dirigentes del club en diálogo con esas jugadoras y tratando de armar un equipo bastante competitivo, lo más que se pueda, de acuerdo, bueno, al año, que es el primer año en Liga Nacional, a la situación actual, económica, y bueno, estamos viendo de armar el equipo lo más competitivo posible. Primero y el 2 de agosto, esto es sábado y domingo que viene, a partir de las 5 de la tarde, se va a poder ver en sus perfiles de Instagram y Facebook, así que por ello estamos en contacto con una de las organizadoras, Sonia Chamaj. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿cómo va? Bien, perfecto, te escucho. Desde Buenos Aires, organizando toda esta feria virtual, obviamente para todo el mundo. Es la primera vez que se organiza en forma virtual, siempre ha sido presencial. Sí, tuvimos pocas ediciones. El año pasado hicimos dos ediciones presenciales, nunca se nos había ocurrido hacerlo de manera virtual. Creo que de alguna manera el proyecto de la cuarentena y también nos hizo reinventarnos y ser más creativos en el había que buscarle la manera, claro, de buscar el lado positivo a todo este asunto. Sí. Y bueno, lo que estamos intentando hacer ahora es que La Poderosa, que es un espacio para generar trabajo, en este caso para las mujeres que son emprendedoras, que tienen trabajos independientes e informales, básicamente que tengan un espacio. Obviamente que hay gente que trabaja junto con su marido, con su pareja, sí, por supuesto, no lo dejan de ser de parte de la familia. Claro. Así que lo que hacemos es tratar de que tengan un espacio para mostrar su arte, que también es su instrumento, su ropa, sus muñecos, sus creaciones, sus medias, sus mochilas, todo lo que hacen, más además el trabajo de las artistas, más el arte escénico, que serían cantantes, bailarinas, actrices, sí, poetas, y cualquier otro tipo de arte escénica que tenga que suceder. En este caso va a haber más que nada música y stand-up, pero el espacio está abierto para el tipo de arte escénico. Para participar, entonces, todavía se puede participar, si alguien quiere. En esta edición ya está cerrada, pero pueden pedir para otras ediciones, porque perfecto, la idea es que continúe, que se haga de manera federal, uh-huh, o sea que va a ser muy interesante esto de que alguien que tiene un producto en algún lugar alejado de cualquier parte del país, donde no tenga demasiado, digamos, no tenga la posibilidad de acercarse a una ciudad o lo que sea, claro, puede hacerlo desde la comodidad de su casa. Desde su casa, siempre claro. Cuando bueno, tenga las herramientas, obviamente es de envío, etcétera, etcétera. Nosotros usamos mucho, viste, las herramientas que puede tener o cualquier transportadora o lo que sea, que le ayude a que, bueno, cobre sus cosas y que las pueda enviar. Y claro, también, si alguien está lejos, también puede buscar algo de acá. Ya, sí. También, por otro lado, digamos, ahí usamos todas nuestras marcas. Yo también, aparte de ser artista cantante, estoy produciendo el evento con la música. Sí. También tengo mi propia marca de ropa, así que también es un espacio para mí, también para que lo conozcan. Esto va a ser que cada lo desafiante de este evento va a ser que va a ser 3 horas en vivo con diferentes artistas, con diferentes feriantes, cada uno desde su casa, entra y sale desde Instagram y entra y sale desde Facebook. Se va a hacer todo un día en Facebook, se va a hacer todo un día en Instagram. Estamos todavía trabajando la parte de Facebook porque tiene sus cositas. Sí. Pero vamos a estar un día en Facebook porque sabemos que hay un público que solamente está en Facebook y va a haber otro día que es solamente Instagram porque sabemos que hay un público que solo sigue Instagram. Bien. Así que vamos a trabajar en ambos lados y la idea es que se sume cada vez más gente de todo el país. Hablamos de disciplinas de música, de pintura, de poesía, de toda la actividad audiovisual, danzas, artesanía. Y bueno, y la actividad de emprendedores varios, como en tu caso, de ropa, de distintos productos, ¿no? Hay cosas realmente hermosas, hechas a mano, a precios realmente imbatibles. Cualquier persona que tiene que hacer un regalo o lo que sea, realmente eso te va a servir. Te va a servir y nos va a servir a todos, ¿no? Tratando de no, digamos, de saltearnos esa necesidad de tener que ir a gastar una barbaridad a cualquier lado. Sí. Hoy no estamos en esas condiciones ninguno. Creo que le generamos un espacio de trabajo a la gente y una posibilidad de seguir dándose un gusto a los demás. Además de que nuestra música se difunda. Totalmente, totalmente. No, además lo explicitan desde la producción, la difusión, esta necesidad de que sea un espacio de concientización, más allá de una presentación de artistas o feriantes, ¿no? Eso es clave. Exactamente. Yo soy artista hace muchos años y cada uno puede... yo siento una necesidad de colaboración social, quizás. Claro. A veces desde mis letras, no, porque por ahí mis letras tienen que ver con otros aspectos de la vida, pero no siempre tenés que estar diciendo lo de las letras. También a mí me parece muy importante actuar y estar en consecuencia de lo que yo hablo, pienso, siento. Me parece que esto es una manera de generar un compromiso social donde todos. Sí. Beneficiado, no hay acá es sin fin de lucro, ¿viste? Claro, el lucro lo tiene el que vende, sí, totalmente. Comprar comida, pero sí, claro, claro. Los artistas, inclusive los artistas me preguntaron y me parece algo bueno si podían hacer como un link, como un pequeño show a la gorra, claro. Que es un link por seguramente de Mercado Pago, donde la gente totalmente. Puede poner 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos, lo que quieran. ¿Y se puede? Va a estar una gorrita. Ah, perfecto, me parece bárbaro. Es la gorrita de cada artista. Yo claro. Digo, bueno, yo le voy a dejar acá. Sí, sí. No, se va. Me parece que se va a colaborar. Alguien que ya entra con este espíritu a una actividad de esta, me parece que está bueno. Es que cada link, que quiero que quede claro, es para cada artista. Claro. No es para la directo. Poderosa. Claro. Es para cada uno directo. Nosotros no intervenimos en absolutamente nada. Lo único que queremos es generar el espacio para que todos tengamos trabajo. Vamos a empezar nuestro arte. Sonia Chamas, vos hace años, ya que sos músico, que participás en distintos escenarios, ¿cómo va a ser lo tuyo? ¿Qué va a ser? Háblame un poquito de tu presentación, nos vamos a despedir con un tema musical tuyo, del último trabajo, que Intenso es el nombre, ¿es nuevo disco? ¿Está a punto de salir o ya está en...? No, Intenso es una de mis placas y no, ya salió. Ya salió Intenso. Sí, así que bueno, sí, por favor, podemos. Lo estás mostrarlo. Presentando todavía. Claro. Yo estoy también con eso y con trabajo con canciones nuevas, todavía hay canciones que ya están teniendo nuevas. Sí. Así que Yo voy a estar haciendo una presentación acústica. Bien. Voy a preparar toda la profesoría, yo eso voy a estar haciendo estos días. Bien. Yo sola, por supuesto, por el tema de la cuarentena, no se puede llegar sí. a tener nada de más. Acústica y solista, las dos cosas. Solista, temas sí. propios, temas Ajá. propios y algunos covers para que la gente también... Esté. Bien, bien. Yo soy más del género post-punk, sí. así que algo de Ramones va a haber. Claro. Claro. Alguna canción de rock nacional también, claro. por ahí, o alguna canción internacional pasada al español, ¿verdad? Bárbaro. Bueno, felicitaciones por la iniciativa, recordemos entonces, esto va a ser el sábado y domingo, primero y 2 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, por 3, 4 horas, más o menos, ¿no? Exactamente, a partir de las 5 de la tarde, 3, 4 horas. Por Instagram y Facebook. Recordame, recordámelo. El día sábado va a ser por Facebook o va a ser por Instagram, pero bueno, de todos modos vamos a estar repartiendo ambas cosas, así que la gente puede ver en vivo a las feriantes ambos días. Tienen Perfecto. Días para pensarlo y preguntarle todo lo que quieran y también hacerse amiga de los artistas. Invitada a la gente de Córdoba entonces, a través de Facebook, los viejitos como yo, el sábado, y la gente más joven, Instagram, el domingo a partir de las 5 de la tarde. Felicitaciones, Sonia, nos despedimos con tu música. Ah, gracias, muchísimas gracias a ustedes, y gracias por darnos el espacio, nos vemos ahí. Gracias, Sonia Chama. Ya que decirte, apenas entró y tu mirada, que no parece estar tan feliz. Ya no sé más que decir, parece que nada te viene bien otra vez. Vuelvo a la misma situación. Bombas y fuego. Esto es Sonia Chama, Bombas de Fuego, junto al ex Ataque 77 Mariano Martínez, con quien compartíamos esta charla recién, recordando esta actividad de feria virtual que se va a realizar el próximo sábado y domingo, primero y 2 de agosto, a partir de las 5 de la tarde por Facebook, en el caso del sábado, por Instagram, en el caso del día domingo. Estamos en la recta final ya de nuestro programa, mientras Rocío está con cara de contento porque se ha comido una pizza, nosotros la odiamos todo por lo bajo, le escribimos por el chat, quiero pizza, y ella no asume, no, la tipa se morfó todo, muteó el micrófono, pero bueno. Bueno, che, no se puede compartir, ¿cómo hacemos? Denos los datos del tiempo, por lo menos para las próximas horas. Bueno, Quique, para mañana va a estar parecido a hoy, con una máxima de 16, sí, una mínima de 3, con probabilidades de lluvia. Ajá. Y ojo para el miércoles, que se esperan temperaturas bajo cero, ajá, en este caso menos un grado, sí, y con máxima de 17. Perfecto. Y bueno, el resto de la semana igual, todos los días con probabilidad de lluvia, como sí, la semana pero pasada. Amable, no pasa nada, loco, que me enoja. Esa lluvia. Pero la semana pasada llovió. Sí, pero 36 gotas fueron las contes acá en San Vicente. No, claro, eso no es lluvia, eso es... Bueno, pero sirve. Sí, eran esos días. Es un rocío, parece el nombre tuyo, es un rocío. Sí. Estaba pensando, ¿qué han estado escuchando de música en esta cuarentena? Que... Vos sabés que me encanta, porque morfó y empezó a pensar así de una forma, se le iluminaron los ojos, está con colorcito. ¿Qué, Rocío, perdón? ¿Qué han estado escuchando en la cuarentena? Ahora que hay demasiado tiempo libre, ¿no? Y por empezar, sí, la música creo que es lo que más tiempo nos ha... A mí es lo que más me ha cubierto este vacío existencial, digamos, la música, ¿no? Que hubiera sido... aunque decíamos, fuera de grabación recién, ¿no? Que los museos, la visita a los museos ha sido una... de la vedette en el mundo entero. Se ha puesto de moda visitar museos desde las casas, ¿no? Con recorridos, muy sí, buenos software que existen, claro, en los distintos museos del mundo, pero sin duda que la música, como decimos, ha sido la protagonista. ¿Y qué he escuchado? ¿Qué sé yo? Déjame pensar. Bueno, lo decíamos al comienzo del programa, cuando hablábamos que con Julio Paz hablamos de este tema, mirá vos, sin saber que lo iba a preguntar. Pero decíamos que, yo le decía que una de las cosas nacionales que más he escuchado es Copla, Los Copla, Eika Novo y Aristimuño. Ajá. Después, bien, lo demás, soy muy, muy de, qué sé yo, me gusta Led Zeppelin, me gusta mucho Robert Plant, bueno, qué sé yo, me gusta mucho la música, el rock inglés así, viejo especialmente, claro, los Who, no sé, me gusta ver Creedence, soy un viejo, viejo rockero. Pero nacional, Aristimuño, Los Copla y Eika Novo, lo que más he escuchado. Después, déjame pensar en el próximo bloque que te digo. ¿Y ustedes? No, yo personalmente, yo soy de vez en cuando escucho música, pero soy mucho de informarme, así que prendo la tele y me informo, o estoy mucho tiempo con el celular, viste, uno hoy en día con el celular tenés música, pasa video y te enganchas con un video u otro. Pero y música, no soy mucho de música de todo. Ya, no pongo música. Y estuve escuchando, porque vi la película de Freddie Mercury. Sí. Estuve escuchando, no entiendo nada de inglés, así que estuve escuchando YouTube y viendo la traducción. Decime, y la verdad me enganchó muchísimo. La profesora Rocío Díaz, además de docente, es profesora de inglés, creo que da inglés en sus ratos. No. Sí, un problema muy grande con el inglés. Así que estuve ahí escuchando un poco de Freddie Mercury, sí, y la verdad que me gustó, si vamos a hablar de música, sí, me Freddie gustó. Mercury, sí, un gran, claro, ícono. Y vos, Rosy, que no agitaste todo, ¿y qué escuchamos? Y yo estuve un poco, yo soy muy de poner todo el día, en cualquier momento, el canal de música, ajá, en casa, ajá. Sí. Y ahí pasa mucho reggaetón, sí, melódico, sí. Soy muy fan de Luciano Pereyra, sí, así que... Sí. Más que todo eso, Luciano Pereyra, reggaetón. En este programa de Miguel Granado, folclore, que también decíamos recién, muy ingeniosamente, Miguel le tira a Ciro Martínez 5 temas que tendría que descartar, entonces le tiró Arjona, no sé, Luis Miguel, Maluma, ¿no? Fue muy genial lo de mí, para ver cómo descartaba, y bueno, véanlo, búsquenlo, muy muy ingeniosa la respuesta de asimismo, Ciro. Hoy en día se critica mucho a los cantantes, sí, a los reggaetón, digamos, no sé si sí sería, por ejemplo, Bad Bunny, sí, en sus letras, dice palabras, nada más, no canta. Sí, sí, sí. Pero aún así es re escuchado, o sea, la gente se ve, sí, que gusta, vive, no sé. El ritmo me parece que llama más la atención que las letras, ¿no? Un amigo, claro, dice que sí, Bad Bunny es pornografía cantada. Sí, mal. Sí. Bueno, y Fede tiene muy buen gusto para la música. Sí, mira, me regalaron justo para el Día del Padre algo que venía demandando, que lo venía dejando ahí en cada charla, uno de esos parlantitos con Bluetooth, entonces ya con eso... Claro. Sí, con eso pongo el Bluetooth y Spotify, y cuando no escucho radio, claro, pongo algo de música. Claro. Charlie, sin duda, es uno de los más escuchados, claro, bueno, en sus diferentes etapas. Después, de la nueva generación, mucho, me gusta muchísimo Usted Señálemelo, entonces, por sí, ahí también sí, mucho sí escuchado. Después le agarré mucho el gustito a la electrónica, entonces por ahí de vez en cuando me escucho algo también, sobre todo que eso es los viernes o los sábados, sí, a la noche, por ahí me permito. Claro, todo para relajar. Música. Claro, sí, y si no, también, bueno, también los clásicos, también hice un recorrido por ahí. Me he puesto y he escuchado el álbum completo, a lo mejor de un álbum completo de Queen, un álbum completo de Bowie, un álbum completo de YouTube, y así, como que todos los días por lo menos trato de meter un disco completo de alguna de estas. De esta banda. El año pasado invitamos a Rodrigo Artal, fue parte de nuestro programa, claro, como habitualmente circulan, bueno, distintos músicos, hoy ya vienen un ratito la segunda y última parte con Julio Paz, también invitamos a mucha gente de medios, y lo invitamos a Rodrigo Artal, que es todo un personaje, ¿no? El conductor del Daño Ya Está Hecho, en 102.3 Más Que Música, y bueno, es muy parco, él es un tipo muy particular, ¿no? Entonces, yo no lo conocía, pido el teléfono, y le digo, loco, mirá, yo tengo un programa así, ¿podés venir? Digo, ¿te gustaría venir? ¿Qué sé yo? Confirmame, establecemos, mire que yo hablo hasta por los codos, entonces, hablando, y el tipo me dice, oka, no me mandan la respuesta, ¿no? Tipo, Rocío Díaz. ¿Le mandaste un audio de 5 minutos, Quique? Sí, sí, oka, me dice, ¿no? Y al rato le digo, no, pero aparte, es peor, porque, viste, te hace hablar más, porque te da... Me claro, digo, le quiere explicar bien, claro, por si no entendió. Mirá, de una de las particularidades, por aquello de John Lennon, que se le atribuye a John Lennon, de que, dime que escuche, te diré quién eres, el entrevistado lleva la música, ¿no? Así que, y no me contestó más, dije, este es una Rocío Díaz, que no le gustan los audios largos. Porque me reta, Rocío Díaz me reta cuando le mando audio largo. Entonces, escucha esto, ¿no? Esto me hizo acordar Fede, porque por la banda que más le gusta a él. Entonces, yo, viste, no da para decir, che, loco, y me vas a pasar los temas, viste, que vas a necesitar en la radio, vas a venir, no sé, no me hablo más. Claro, claro. Entonces, cuando le pregunto, mándame los temas, a los cinco días, después me manda una respuesta que dice, no, señálemelo. Claro, la banda, usted señáleme. Claro. Yo no le conocía a la banda. Entonces digo, ¿qué me quiere decir? ¿Que señale qué? Viste, entré en un rollo, digo, este está más loco que... ¡Excelente! ¡Excelente! Usted señálemelo. ¿Son mendocinos, me parece? Sí, mendocinos. En Mendoza hay un muy buen indie de esta música nueva, ajá, de la nueva generación. Hay muchísimas bandas de Mendoza que suenan muy bien, así del estilo Usted Señálemelo, así sí, que... Está muy bueno. Sí. Bueno, ya de estos ratitos, bueno, terminamos de completar el desafío este que nos ha tirado Rocío. Ojalá que no morfe más pizza porque nos preguntan cosas que después nos pasan. Nos quedamos pensando. Claro. Bueno, y si los oyentes quieren comentar también, que manden ahí algunos comentarios. Repetimos, ¿no? Nuestra línea de teléfono, Rocío. Ya viene la nota con Julio Paz. De paso, para que nos dejen algunas apreciaciones de estas ganas, estas intenciones, en forma de programa de radio. llamada radio nuestra que estás en el cielo. Por WhatsApp, ¿sí? 351-758-8208. Esta es la segunda y última parte de la nota que le realizáramos a Julio Paz con motivo del festejo de estos 35 años de los queridos Copla, del dúo Coplanaco. Siempre me acuerdo haber leído por ahí de, en algún momento que tu pasión por el monte cuando eras chico, a que antes de aquellos 17 años, de fecha de la que te fuiste de tu casa, y cómo te metías al monte porque decías que tenías ese placer de no ver ningún ser humano por kilómetros y kilómetros metido en el monte. Y vos sabés que a mí me pasaba. Era maravilloso, ¿no? A mí me pasaba sí. Lo mismo. Yo iba con mi frente al aeropuerto, donde está esa universidad privada, ahora había un monte de Piquillín. En Córdoba, que voy a decir Piquillín, en Córdoba. Sí, sí, me acuerdo de eso. Yo he pasado a caballo en épocas, sí, hace mucho tiempo, cuando era el camino finito. Sí, a Villa de Allende, por ahí. Sí. Yo he ido mil veces por ahí. Bueno, yo cuando era muy pequeño iba con mi mamá a juntar Piquillín y sentí esa sensación de libertad y de emoción. Decía, qué lindo que no ver un ser humano en 50... Vos dijiste en 50 kilómetros a la redonda que te satisfacía. Exactamente. No ver un ser humano en el... Saber que no había nadie era una sensación de libertad, pero a la vez vertiginosa, ¿no? Claro. Cuando me imaginaba que 50 kilómetros había desde Los Curíes hasta Añatuya, que era un viaje como en aquella época, como de una hora, o un poco más, en un auto, en una camioneta, camino de tierra en aquella época, era vertiginoso. Y saber, a los animales no le tenía miedo porque conocía la conducta, digamos, de los animales, ¿no? Sí, o sea, lo más peligroso que podía haber era una piara de chancho del monte, porque ahí había el chancho maján, lo han hecho mierda, no hay nada, ahora ya debe haber un par de chanchos por ahí dando vueltas. Un chancho salvaje. Claro. No es el pecarí, es uno más grande que el pecarí. Claro. ¿No? Pero también había pecarí, es uno, el maján que le di. Y el collarejo, uno que tiene un collar blanco así. Y se andaban dos, tres. Era lo único peligroso, pero hasta un punto, porque le pegaba un grito, pegaba un ramazo en el piso, se disparaban a la mierda, los pobres bichos, puma, lo que sea. Claro. El bicho más temible que hay es el hombre lejos. A mí me da tanta emoción en esto, una de las imágenes con las que nos quedaremos, ojalá que podamos recordarlo por algunos años más, esta pandemia que estamos viviendo, esa imagen de los animales ganando la calle y en una demostración clara, ¿no?, de que somos nosotros los que estamos ocupando su lugar. Bueno, uno ve distintos animales que han bajado a las ciudades por esto de estar... ¿Cómo se limpió el agua de Venecia? ¿Cómo se limpió el agua de Venecia, los ríos? Vieron los peces a los canales de Venecia. Sí. Bueno, qué suerte, gracias. Julio, que puedas... Bueno, que hayas elegido acá tan cerca de Córdoba, que no dejó de ser tu lugar nunca. Fuiste acá a la sierra y... Bueno, mirá, en donde estoy yo... Sí. A ver, yo te voy a contar. Yo caí aquí a un barrio cerrado... Sí. Porque en un momento me agarraron de hijo... los muchachos enamorados de lo ajeno. Ajá. Entonces, que sabían que yo tocaba veían en el diario que yo tocaba en Neuquén claro. Y me vaciaban la casa. Claro. Y un día, bueno, hubo una situación de riesgo y decidí, voy a vivir en un lugar que haya algo de seguridad porque... Hubo una situación de riesgo donde hubo una semi-balacera y cosas así muy fieras. Y estaba con mi hijo Camilo, que en ese momento tenía 5 años. Bueno, basta de prejuicio. Por supuesto. A ver cómo puedo encarar. Y tuve ahí la buena suerte y la facilidad de algunos amigos. Sí. Conseguí en un barrio que se llama, que está aquí en Unquillo, Corral Barraco. que es un barrio de chacra, donde puedo tener caballo, claro, huerta, gallina, claro, cordero, sí, lo sí, que quiera, y que está en medio del monte, digamos. Bueno. Dentro de todas las cosas que vi, fue lo que me pareció donde yo me podía ir y meter, digamos, claro, y claro, a donde podía. A donde podía, ¿no? O sea, claro, vendí ahí un par de cosas que tenía y compré aquí un terreno y bueno, después comencé la casa. Qué bueno, qué suerte. Pero yo te digo una cosa. Aquí, por ejemplo, por la ventana de casas, yo he sabido ver corzuela, chancho del monte, charatas, perdices, claro, zorro. Vos prende el fuego aquí para hacer un asado y vienen los zorros. Claro, claro. Porque por suerte la mayoría de la gente que vive aquí no les hace nada y gente que comulga, sí, digamos, sí, con lo natural. Sí, algunos, sí, ¿no? Sí, siempre sí, hay alguno que, sí, sí, que sí, patea para el otro lado, pero en claro, la mayoría, o sea, el que viene a vivir aquí, que es lejos, consciente, claro, es consciente, digamos, de que hay que vivir con la en comunión con la naturaleza, claro, visto. No deja de ser un volver a tu cosa, ¿no? A tus raíces, con al encuentro sí, de aquel con el sí, monte. Sí, digamos, no sé si tanto porque es otro paisaje, visto, pero porque aquí sierra, monte de sierra, claro, visto, claro, otra cosa, pero sí, también, para mí, el día que estaba, abro la ventana del dormitorio y veo que pasa, pero plácidamente, sí, sin asustarse, una corzuela, sí, fue un claro, un caricia al alma. Claro, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, así qué feo esa situación de violencia, te entiendo perfectamente, Antenso, no hay que tener ningún tipo de prejuicio, que uno, obviamente, que viene de otro palo, tiene sí, que... Sí, sí, sí, qué sé yo, me tenían sí, de hijo, así que no, bueno, claro, tuve que elegir, y por suerte, sí, por suerte... Ustedes escorpión, este lugar porque... Se pone sí, loco enseguida, y yo he sido no, testigo, no, no, da, yo he sido no, testigo da, de una vez que le robaron una bicicleta... Le robaron una bicicleta, usted estaba en mi casa y se fue en bicicleta a Barrio Junior y en la villa ahí de Barrio Junior le robaron la bici, ¿se acuerda? Y volvió a buscar una sí, cadena, volvió a buscar oh, una cadena para... Pero no, no, imposible recuperar, recuperar la era, o sea, claro, una ilusión era. Claro. No la recuperé más. Pero me acuerdo que viniste a buscar acá y te dije, pero vos estás loco, anda, no, no, no, no, yo quiero ir a recuperar. Usted me dijo, la cadena se la tendría que haber puesto antes. Claro, qué hermosura, qué hermosura. Bueno, no, pues... bueno, pero ya, han pasado esas épocas de... Sí, de colombiano loco. Que uno se sacaba, de ponerse loco. Claro, claro, sí, no, pero lo mismo. Con esa familia hermosa, esos chicos... Qué hermosos son, qué lindos, sí, sí, lindos ojos, bellos. Bueno, digamos, la familia es la que te regula y la que te claro, hace que vos digas, a ver, en definitiva, por supuesto, yo me he buscado este lugar seguro porque hay una gilada que cree que nosotros los músicos, sí, o con Roberto, porque aparecemos en la televisión, sí, facturamos como Luis Miguel, ¿la ha visto? Claro, en la limusín, se van en la claro, limusín. Y vivimos claro, bien como cualquiera que trabaja, digamos, que trabaja claro, y que le va bien con su trabajo, sí, claro, y punto. Pero bueno, pero todo eso te va regulando para que vos estés tranquilo con tu familia. Claro. La idea de venir aquí es para vivir tranquilo, digamos, sí, la sí, familia. Si no, yo no me hubiera ido de Río Ceballos. Claro, claro. Si no hubiera tenido mi familia, digamos, que proteger, que cuidar. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Creo que sí, cualquiera lo hubiera hecho. Una hermosura. Los chicos me transmiten tanto, no, no de belleza física solamente, se notan una claridad en el alma, unos ojos claros, tan profundos, tan... Son hermosos, Julio, son hermosos. Me alegro mucho. Gracias, Quique. Me alegro mucho por sí, vos. Yo los amo entrañablemente. Me alegro mucho por vos porque te conozco, te aprecio mucho, y como te digo, somos pocos y nos conocemos mucho, y sos uno de los tipos más queridos, sin ninguna duda. No sé si porque Roberto es el malo de la película. No, no es el malo. Siempre lo ponen a mi culpa, que es el sí, malo de la película. Sí, sí. Para nada. Mi no, culpa, pero yo corazón lo de oro. La puta. Gallego, ha visto. Gallego. Claro, claro, claro. Claro, ha visto. O sea, qué claro, sé yo. Yo capaz que yo... Son distintas, distintos temperamentos. Mi culpa quizás en un momento, digamos, en una sí, época donde se ha hecho esa fama, más bien, más que ser un tipo... Ogro. A ver, áspero, era más bien tímido. Ogro. Claro, claro. Sí, claro. No, claro. Yo lo conozco. Más bien tímido, pero hoy no, hoy mi compa está bastante sí, sociable. Más suelto. Yo creo Sí, y sí, claro, sí, sí, claro. Sí, yo creo que tanto, tantas caricias, digamos, que ha recibido, lo ha terminó avanzando también. Bueno, Julio, la verdad que nos sumamos al marco de festejo de estos 35 años, esperamos que pronto salgamos de este y podamos abrazarnos y que vuelvan los lugares para que puedan tocar. Y fundamentalmente esto que marcas vos, esta comunión que tienen con la gente, que es muy particular, ustedes como dúo, y esto de la cercanía que decías recién, ¿no? Que tiene que ver con esto. Ustedes son un tipo muy, muy de la cosa chica, de tocar, por más que hagan una peña gigantesca, una mega peña, que no he visto mega peña más grande que la del Comedor Universitario de los Copla, además les gusta esta cosa de interactuar, y creo que han motivado en toda una generación de estos últimos 30 años una inserción del folclore significativo. Yo adoro la música folclórica y siempre destaco todas estas formaciones o solistas que producen esta inserción tan significante. Ustedes son, más allá de ser de ocupar la escena, los primeros planos de la escena nacional en la música raíz folclórica, una inserción muy grande para la gente joven. Siempre lo han sido. Y eso es un valor enorme para los que valoramos la música popular de raíz folclórica. Bueno, mira, a nosotros nos pasa lo mismo con la música folclórica. Yo vengo de un aprendizaje dentro de la música folclórica. La música folclórica no es un pasatiempo solamente, digamos. Hay gente que lo toma como un pasatiempo, pero no lo es un pasatiempo solo. No, la música folclórica es forma de vida. Reflejo. Claro. Bueno, a ver, hay muchos géneros que no son pasatiempos. En el rock claro. Tampoco es solo pasatiempo, digamos. Uh-huh. Pero la música folclórica, y digo esto del rock, hago la salvedad porque también se han roto fronteras entre la música folclórica y el rock actualmente. Sí, pero claro. Yo vengo de una generación de, digamos, de mucha poesía, de mucha buena música, a ver, buena música, buenos poetas, de mucha música, de mucho arte, ¿ha visto? Claro. A donde, qué sé yo, a ver, un Cuchillo y Guisamón le importa un carajo, de hecho no ha tenido un disco grabado. Totalmente. Tiene ahí uno que lo ha hecho Nevia a los ponchazos, ¿ha visto? Recopilando y cosas, para que te des cuenta, o sea, ¿cuántos libros tiene Tejada Gómez? Claro. ¿Cuántos libros puede tener Castilla? Claro. O sea, son todos tremendos poetas que lo que le importaba era la poesía, no, sí, sí. No el libro ni la trascendencia. No. De hecho, hacían 3.000 cagadas que lo sacaban de la trascendencia. Totalmente. Y pienso en Pablo Truyenque, un coterráneo tuyo. Claro, Truyenque, Dalmiro Coronel Lugones. Qué pedazo de poeta, claro. No, bueno, sí, vos sos de esa escuela, claro, aparte el santiagueño de esencia. Entonces, uno viene de escuchar mucha música que ha recibido como un mensaje, no de que somos los iluminados ni nada, sino que así como les escuchó vos, Quique, como un mensaje, como lo escuchas vos, como lo ha escuchado mucha gente, ¿me entiendes? A nosotros también nos ha llegado de la misma forma. Claro. Nosotros nunca hemos pretendido alejarnos de la forma y de la mirada de la gente común. Claro. Nosotros, siempre el trabajo ha sido mirar como mira a la gente común. Porque somos personas comunes. Claro, sí. ¿Me entiendes? Sí, pero es toda una decisión, no es fácil. Lo que me emociona a mí te puede emocionar a vos, claro. Lo puede emocionar a cualquiera, y siempre el gran trabajo ha sido ese, nada más. El cantar lo que nos emociona, claro, a nosotros nos preguntan cuál es la fórmula, qué fórmula, papá. Sí, claro. No hay fórmula, simplemente hemos cantado emocionado y chao. Claro. Bueno, pero para eso hay que tener mucha memoria histórica, musical, hay que conocer mucho los grandes poetas, no solamente los grandes y los clásicos como los que nombrábamos recién. Ustedes van más allá, buscan, investigan. Hay muchos chicos que escriben muy bien, sí. Ramiro González, José Luis, de Tras la Sierra. Aguirre. Claro. Hay muchos chicos que escriben cosas. Rally. Adelante, Monica. Cristian Manega de Santiago del Estero llama. Pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tu labio lo los besa el viento. Esta samba hecha miel se hace en hoguera en la distancia. Pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacer del amor en las mañanas de Santiago. Amanecerme samba entre tus brazos. Resisto acercarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del pago que entre los montes florece, a una florcita del pago que entre los montes. Sigue girando esta samba, sigo asentado en tu pecho. Me enredo con mi pañuelo, enredas con tu silencio. Te enredo con mi pañuelo, enredas con tu silencio. Esta samba hecha miel se hace en hoguera en la distancia. Pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Pero son conscientes, Julio, ¿no? Que son próceres. Sí, claro, digo, sin estatua, sin busto. Son vos y, claro, para toda esta gente, toda esta generación, vos sabés lo que significa para un. Sí, qué sé yo, vos sí, y Roberto. Han marcado un camino, han abierto. Pensamos que hemos sido como, uno, como unos compañeros, digamos, que hemos abierto una. Exacto. Una brecha. Una brecha y por la que venían ellos, y nosotros habíamos en ese momento, cuando empezamos a hacer las peñas de Cosquín, ha sido eso, abrir brechas, digamos. Entonces, yo creo que en ese punto hay un reconocimiento, pero después cada uno sigue Sí, claro. Sigue su... Sí, no, su, pero al marcado, fuertemente. Rumbo, no podemos decir que hemos formado a nadie, simplemente hemos sido compañeros solidarios con ellos. Déjeme dudar, ¿no? Creo que han marcado un camino muy fuerte, ustedes, el Rally, ¿no? El ICA, es decir, hay gente, loco, que está detrás de ustedes. Aguirre, que no... Claro, ICA, Silvia Servini, el Negro Valdivia. Hay que andar, loco, hay que, viste, tener... El Emiliano también, el Emiliano Servini. Por supuesto, Emiliano Servini. Hay que andar, hay que marcar, es una decisión. Es muy fácil caer, desbandarse para un lado, para lo que propone la musiquita folclórica para Cheborra, viste, para revolear el poncho. Tienta eso, pero ustedes han mantenido un camino y creo que ustedes en eso son líderes, son próceres. Es muy notable, los respetan mucho, los quieren mucho. Te digo, a pesar de la pandemia, de todo, sí, que en donde ha quedado el festejo de los 35, ni siquiera se nos ha cruzado por la cabeza ni juntarse. Ese día, claro, hemos tenido que acordar para... Claro. Que estábamos ahí en mayo, en pleno revoleo de virus, claro, para todos lados la gente. Claro. Entonces, pero yo te tengo que decir que nos sentimos muy, muy contentos, muy satisfechos, muy felices de haber elegido este camino en un momento, sí, claro, a donde Roberto podía haber seguido su camino como músico, sí, yo podía haber seguido trabajando en lo que trabajaba. Entonces, habernos encontrado primero, agradezco el día que nos hemos encontrado con, claro, mi compa, y nos juntamos después en la casa de él a ensayar, y desde ese momento, desde que nos juntamos... Nunca más se separamos. La primera vez que nos juntamos, sí, nunca más nos separamos. ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo en Córdoba? Bueno, acá Roberto estaba cantando, y sí, cantaba... Solista. La samba esta de Raúl Carnota, Grito Santiagueño, oh, que era rarísima, ¿te acuerdas? Claro. Porque tenía unos acordes de Carnota que hacíamos chilenita cada vez, sí, que la escuchábamos. Sí. Quedábamos medio como de chanfle cuando escuchábamos muchos, claro, acordes. Y lo escuché cantar y me gustó muchísimo. Y me quedé escuchándolo y después canté yo y él me escuchó a mí. Pero lo viste, bueno, en un bar. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En el Carrillón. Ah, en el Carrillón. En una peña, en el Carrillón, sí. Entonces ahí le digo, me arrimé yo ahí a la puerta, estábamos los dos, encontramos la puerta. Sí. De Carrillón, che, le digo, ¿cómo te va? Yo soy Julio, bueno, Roberto, qué sé yo. ¿Qué te parece si nos juntamos a cantar? Me gusta mucho lo que hace, qué sé yo, qué lo otro. Nos juntamos a cantar. Juntémonos a cantar para probar, a ver qué sale, qué sé yo. No, y aquí estamos probando, Quique. probando. Vos le dijiste así, che, loco, probemos, hagamos algo. Sí, los dos, ¿viste? Sí, meta, que eso toca el otro. Nos juntamos aquí en casa, él vivía en la calle Colón, sí, ahí en un departamento que había, sí, al frente, sí, del 348 viejo. Sí, sí, me acuerdo, sí. Y buen Junior, ¿ya? Yo vivía en Junior, sí. Claro, sí, sí. Y bueno, nos juntamos a guitarrear, y me acuerdo que lo primero que cantamos fue Santiago Chango Moreno y Salavina. Salió así. Después cantamos, claro, La Oncena. Ah, porque no va a ser que nos parezcamos los manceros, ¿ves? Claro, teníamos esa grande, ¿ves? La nieve baja del cerro, blancando después el río, y el río se va a la nube, libre como el canto. Qué bárbaro. Mierda, le canta, pero más o menos por ahí. Me anda faltando una nota y no llego a la docena, por eso mi chacarera. Por eso mi chacarera se llama La Oncena. Se va llamando La Oncena. Qué hermoso. Y bueno, cantábamos eso. Sí. Me acuerdo, pobre Roddy, nos organiza el show, viene la gente, sí, por supuesto, todos familiares y amigos. Humberto Primo, hermano, antes de llegar a la Avellaneda, sí, mano izquierda. Sí, mi hermano cortaba los tickets, los cortaba las entradas, que eran esos taloncitos de número, ¿viste? Claro. Numeritos, eso. Claro. Eso, ¿cómo le digo? Talones rosa. Que no decían nada, digamos, decían un número y otro número. Bueno, claro. Y eso cortaba y todo iba a parar a una caja de zapatos. Claro. Que nos alcanzó para hacer la fotocopia el otro día, claro, para el próximo fin de semana. Ah, claro, claro. Bueno. O sea que tenía... Pero llegamos con... estaba programado un show, qué sé yo, que esto, que el otro, y largamos con 8 temas. Se quería suicidar Roddy. No alcanzaban ni para... Y para el, claro, principio. Yo si tuviera que, bueno, si tuviera que elegir un tema de tan prolífera carrera, tantos discos, tan lindos, no tienen no tiene desperdicio ninguno, sería Santiago Chango Moreno. Me emociona profundamente Santiago Chango Moreno. Sí, sí, sí. Vos sabés que la andamos cantando de nuevo. No me digas. Cerrando los shows y la gente se emociona mucho, ¿no? Fue el primer tema que yo les escuché en vivo a ustedes y fue en el Carrillón. Mira vos, Kiko. Amo ese tema. Amo ese tema. Bueno, hoy lo vamos a escuchar en el programa. Bueno, Julio, querido, ha sido más que un gusto reencontrarnos. Espero que nos podamos ver pronto y abrazar y festejar de otra forma estos 35 años de los Copla. Y que, querido, para mí es una alegría encontrarte porque vos sos también... parte de todo este camino, una parte importante, porque ha sido el comienzo donde nadie nos daba bola y vos te jugabas a acompañarnos con tu sonido, con una disposición tremenda y una... Claro. Y una, pero cómo no, si siempre una, creí... Siempre creí alegría. Siempre creí en ustedes, Julio, siempre creí. Bueno, porque... y nosotros tenemos un gran... de reconocimiento y encontrarte de nuevo, porque no hemos dejado de ver un tiempo, así que es una gran alegría y espero que no se corte este encuentro. Estemos en contacto. Que sea el comienzo. Inclusive esa vez en ese lugar ahí en Agua de Oro que se armó el remazo, creo que hasta estabas al lado mío, espalda con espalda. Claro, pero por supuesto, con la cadena en la mano. Con la cara. Bueno, Julio querido, un gran abrazo, un gran abrazo a Roberto, al Rodi Trovalón y a los amigos de todos. Bueno, le voy a decir, y bueno, le voy a pasar tu teléfono, Roberto, ahí que se contacte. Sí, pues, sí. Se va a alegrar muchísimo. Sí, por supuesto. Meta Kike, querido. Nos encontramos. Te mando un abrazo, Julio, grande a vos y a tu audiencia, y valoro muchísimo todo lo que has hecho durante todo este tiempo, los 35 años que nosotros hemos andado cantando, vos andado haciendo cosas muy importantes también, muy, muy enriquecedoras, y que a la gente le ha aportado. Creo que somos una generación de gente que hemos pretendido eso, ¿no? No sé si lo hemos logrado, pero yo creo que algo sí. Sí, claro. El camino está abierto, como decíamos recién, en nombre de toda esta gente joven que viene por detrás y que tanto en la radio, en la comunicación, como en la producción musical concreta como ustedes, simplemente hemos hecho lo que hemos querido. Como decís vos, somos unos afortunados de estar en esto. Hay que agradecerle a Dios todo el tiempo. Claro. Agradecidos, claro. Agradecido todos los días. Así me decía mi viejo, no hay gente buena que no sea agradecida. Bueno, Julio querido, un gran abrazo. Sí, querido. Felicidades por estos 35 años de los Coplas. Saludos a Roberto y seguimos disfrutando de la música de ustedes. Nosotros tenemos un espacio aquí en el programa que se llama La Música de Acá, La Música de Córdoba, de los cordobeses, hecha por Córdoba. Ustedes son adoptados cordobeses ya, no le vamos a dar la ciudadanía santiagueña fácilmente. 94.3 es, ¿no? 94.3, la radio de la Universidad Tecnológica, Julio querido. Vamos a ver si... Yo creo que la agarro aquí, en la punta de la loma esa. Si no, estamos por www.frc de Facultad Regional Córdoba, .utn.edu.ar. Mandame esa data, porque ya me has dicho. Claro, ya me olvidé ya. No, ya te la... Mandame esa data porque lo quiero escuchar. Ahí la mando, por supuesto. Julio, paz, Meta, querido, papá. Abrazo, hermano. Abrazo grande, Kike, ha sido una alegría conversar con vos. Igualmente, Julio. Chao, nos vemos. Un abrazo. Chao, papá. Chao, nos vemos. Chao. Y hasta siempre. Cada chacarera, yo estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo. Si te pienso, Santiago, en cada chacarera, yo estoy volviendo al pago. Crepí soy cuando siento, Santiago, que te nombran, y el diablo de la macha, el corazón me rota. Que es mi soy cuando siento, Santiago, que te nombra. cajas, golpearon la vidala, un coyuyo de ausencia se prende a mi garganta. Cuando escuchamos cajas, golpearon la vidala, Santiago del Estero es un chango moreno. Claro, soy santiagueño, chilalo, piel morena, bombisto y vidalero. Santiago del Estero es un chango moreno, con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno. Chau, chau, muchas gracias. Chau, hasta siempre. Escondido me han pedido y escondido te iré a ver, a ver. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Cuando volvamos el próximo lunes, vamos a estar en agosto. Ya le dije, sí. Bombucha. Ya saltemos la sidra, el pan dulce, vamos directo a la bombucha o a los zapatos para chicos, uniformes escolares ya para marzo del 2021. Y siga sí, si no fue la mierda de la tarde. Sí, yo pensaba. Y van a empezar temprano encima las clases, me imagino. Y, claro. Todo este año, vos sabés que me tomé un año sabático con el estudio, pero nunca pensé que iba a ser tan sabático. Claro, demasiado sabático. Sí, y yo pensaba en quienes han invertido en uniformes escolares a principios de año. Un chico de 6, 7 años que el año que viene es totalmente distinto, o un adolescente. Eso, bueno, estarán a la realidad en cualquier momento. Claro, o los egresados, ¿no? Lo que sean también. El viaje, la campera, la remera de egreso. Bueno, sí, sí. La cena. Bueno, les dije, ¿no? Linda, cálida la nota con el querido Julio Paz. Muchas gracias, Julio, querido. Un abrazo a toda la gente que nos... Mucha gente, amigos, que nos iban a estar escuchando cuando vieron la promo, la difusión que iba a estar presente el querido Julio Paz. Bueno, algo de las últimas informaciones de color a cargo de Rocío Díaz. Sí, Quique. Bueno, la semana pasada la revista Caras fue muy criticada porque en su tapa salió una foto de la hija de la reina Máxima junto a la reina, y de título pusieron: la hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus cis. Sí. Bueno, la revista fue criticada por hacer foco en el cuerpo. Claro. De hecho, muchos usuarios de Instagram pusieron por qué se enfocan en eso, que es un adolescente, que las inseguridades de la edad, ¿no es cierto? Por supuesto, lo que produce los grandes incluso en la misma revista mencionan que la chica es víctima de bullying. Claro. Y ellos están haciendo réplica de eso. No, perverso, lo de Caras. Bueno, responde a lo que es ideológicamente la revista, Caras y Caleta, ¿no? Sí, es, bueno, es una de las revistas más hegemónicas que hay en el país, ¿no? Siempre llevando esta idea de una imagen blonda, flaca, blanca, hetero, cis, de familia tipo para ellos, ¿no? Claro, claramente. Aparte de la cantidad de cosas que se podrían hablar y hacen foco en el peso y la altura. Sí, de la velocidad. Poniendo el foco, el cuestionamiento en un valor como sería el orgullo que tiene este adolescente sobre su cuerpo, como si tuviese que estar orgulloso por algo, ¿no? Por ser gordo, por ser flaca. Sí, sí. Es gordofobia total, en su máxima expresión. Algunas de las informaciones que restan ya en la despedida, querido Fede Magni. Bueno, adelantamos de Maradona, ¿no? Y por fuera de lo deportivo, el actual director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, bueno, criticó mucho a Mauricio Macri y a Gianni Infantino sobre Macri, puntualmente, por haber sido designado como titular de la Fundación FIFA. Dijo: veo que le dan un premio. ¿Un premio de qué? Dice: una patada en el culo hay que darle, así lo dijo, ¿no? Sí. Dijo: tiene que ir a la cárcel con todos sus secuaces. Hay un montón de amigos suyos que se han hecho millonarios y no figuran en ningún diario, canal de televisión o radio. A pesar de todo, bueno, Diego Maradona siempre teniendo un posicionamiento político claro, ¿no? Y, sí, sí. Y llevando a cabo este tipo de declaraciones que nunca se guardó. Son una máquina de títulos, ¿no? De títulos periodísticos. Tan crítico que es Maradona. Déjeme completarle, acá estuve haciendo, me hizo laburar, como come pizza esta chica, me hizo laburar. Mi playlist completo, entonces está encabezado. Lo número uno es Aristi Muñoz, se estaba sacando la cuenta. las horas, así. Ajá. Que me he pasado ¿no? viendo este, música. Aristimuño, Lisandro Aristimuño, el gran músico sureño. Sí. Hay un trabajo de Fabiana Cantilo que produce Aristimuño que es imperdible. El último trabajo que presentó en vivo aquí en la Ciudad de las Artes, Fabiana Cantilo, bueno, es una maravilla. Ese compa lo debo haber rayado, pero lo tengo en CD. Y también, bueno, hay algo, no todo, pero en internet. Pero ha sido Aristimuño el número uno. El número dos ha sido Ica. Y el número tres han sido Los Coplas. Y entiéndase La Juntada, bueno, lo que escuchamos hoy, ¿no? Hace un ratito, no más, sin ir más lejos, que de paso aprovechamos para repasar lo que escuchamos. Habíamos escuchado el trabajo de La Juntada, entiéndase esta comunión, Peteco Carabaja, el dúo Coplanacu y Rally Barrio Nuevo, en vivo, y esta hermosa grabación, ¿no?, que se puede ver en forma completa. Tercer orden, no sé si llegaba a cinco, y ponele, son tres nacionales los primeros, y le pongamos Led Zeppelin, veo todo Led Zeppelin, y Deep Purple, que después en quinto orden, o después de Zeppelin, pongamos, sí, pongamos Purple. Así que miren que Saltito y Canovo, Coplana, Cuaristi y Muño, Led Zeppelin y Deep Purple. Eso ha sido muy bien. Playlist. Completito. Sí, que bueno. ¿Y usted? Bueno, ya vamos a ir pensando para la semana que viene también. Ah, o sea que me hiciste laburar a mí nomás, me puedo mostrar las cosas. Bueno. No tengo el top, pero bueno, sí. Spinetta nunca falta. Spinetta no falta, sí señor. Y usted. Dante Spinetta, su último disco, Niguri Session. Sí. Muy, pero muy bueno, recomendadísimo. Ajá, no lo tengo. Niguri Session es muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, pero siempre usted señálemelo, que es difícil para decir rápidamente para los locutores. Señálemelo. Usted señálemelo, el disco se llama Segundo, porque es justamente el segundo disco de la banda. Se rompió el debate para poner el nombre. Está muy bueno y también tiene unas versiones con algunas participaciones de DJs, haciéndolo un poco bolichero a la otra, que están muy buenas, sí. Así que sí, la recomiendo también. Bueno, a ver, la que morfotiza, bueno, espera, a ver, ¿tiene playlist o...? Top 5. Yo no tengo un top 5, pero sí lo que pondría, así algo como que para destacar, se escucha mucho a Woz. Ah, no, bueno. No, sí, por supuesto. ¿Cómo si lo conocen? Es habitual, abonado. Me he hecho fanática últimamente. De hecho, el otro día mi hermano se reía y me dice, ¿qué estás escuchando las batallas? Y se me rió la cara. Claro, claro. Sí, le digo, ¿qué tiene? Claro. Es bueno. Más para la edad de los 20, para abajo, ¿viste? Pero bueno. Bueno, chicos. ¿Qué resta de información del deporte? Ya nos estamos yendo. Sí, bueno, como dije, Luca Acosta ya no pertenece más al Club Belgrano. El pasado 30 de junio cerró contrato con el club y firmó con el Granate, con Lanús. Y bueno, que pasó jueves, tuvo una conferencia de prensa a través de Zoom. Y él, bueno, en esa prensa, en una de las preguntas dijo, cuando uno se aleja del club del que es hincha, siempre duele. Pero apunto que hoy en día tiene la cabeza en Lanús y agregó, la oportunidad que me da Lanús no la tomo como una revancha, sino como la de poder volver a surgir, sabiendo que seré uno más del plantel donde tendré que trabajar para ganarme la titularidad. Recordemos que, bueno, Luca Acosta tuvo un conflicto con la dirigencia de Belgrano, así que fue su partida por eso más que todo del club. Y lo último, Instituto anda buscando un 9 que interesa mucho por parte del equipo técnico del club, que está en vista de Nicolás Miraco, que quedó libre de Central Córdoba de Santiago del Estero, que bueno, que lo tuvo ya de técnico al Tete Quirós, así que bueno, interesa mucho para el equipo de ahí, de La Gloria, para ser capaz el próximo refuerzo del club. Nos estamos despidiendo, quien les habla aquí que Zapata, el burro, adelante, para que no se espante, junto a Rocío Díaz, Federico Magni con la información de actualidad y las páginas de deporte a cargo de Maribel Oviedo, junto a hoy ausente con aviso Macarena Jerez Guerrero, la encargada de los personajes ficcionales, Guadalupe Zapata desde la producción, todo bajo el control y puesta al aire de Darío Genovese. Cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene. Y no se olviden, seamos como el tornillo. Hacia la derecha, oprime. Hacia la izquierda, libera. Chao. Buena semana.